chavales, ¿qué pasa? Aquí estamos martes, ratas coloradas, ya sabéis, aunque sea Semana Santa, aquí seguimos dando el callo. Y hoy tenemos invitados especiales, pero bueno, vamos a empezar primero con un temita. Es de Buse y Charlie, de hace mazo de tiempo, y se llama Cannibal Destroyer, del álbum Cannibal Destroyer, así que ya sabéis, a darle duro, ¿no? ¡Dale duro, Meister! Llevo el centro fumando mi humay. Mi socio de púa loco es lo que hay. Rabia del corro cuando entra. Cannibal Destroy. Me pateo el centro fumando mi humay. Mi socio de púa loco es lo que hay. Fumando del cielo y hay tormenta. Cannibal Destroy. En el gallito habrá que echarle un par. Oscar y Charlito y todos a piar. Parece que llegan con ganas de armarla bien gorda y no hay forma de hacerlos callar. Hardcore suelo, sí o no. Promesas en vano. Perdón mamá por no saber ser bueno, quizá no hicimos siempre aquello que debimos, así somos, pero honrados por lo menos, lo saben los que nos conocen de más de dos días. Dame una hora y media y sabré de qué pie cojeas. Tiro de nervio y de memoria y no eres nadie si lo tiras. Pa' buenas o de púas, como veas, como boas, te devoran estos mendas. Si vas mal y te confundes, da la cara y no te escondas. Ándate con ojo que menudos llevas a por el atajo, a puñala en Judas. Voy, me pateo el centro fumando mi humay. Mi socio de púas lo que es lo que hay. Rabian en el corro cuando entra. Cannibal Destroy. Me pateo el centro fumando mi humay. Mi socio de púa loco es lo que hay. Fumando del cielo y hay tormenta. Cannibal Destroy. Los porros, las placas, la hierba. Tus morros, los corros, tolis que hablan mierda. Siento la cera, doy cera a tus piernas. Las calles, las putas, mi grupo, mi jerga. ¿Quieres ver sangre? Pues vas a verla. Vengo con mi enjambre, así que salme a moverla. Victoria, derrota, ganarla, perderla. Los chapas, las cintas, las multas, las celdas. Cerda, que no tiene ni zorra. ¿Quién es quien? Lo demuestro con estilo. Y aquí sobra, loco, sobra. ¿Qué coño sabrás? Todos sois muquíes cuando vais con los demás. Tú mírame mal, que me encanta. Rap que revienta, chanta, loca, un poco más lenta. Úsete la pinta, mármol con 50. Pon tu culo en pompa que ya estás en venta. Voy, me pateo el centro fumando mi humay. Mi socio de púa loco es lo que hay. Rabian en el corro cuando entra. Cannibal Destroy. Me pateo el centro fumando mi humay. Mi socio de púa loco es lo que hay. Fumando del cielo y hay tormenta. Cannibal Destroy. ¿Y quién los para? Si entran al corro tirando de free. Que va chaval, no me hacen sombra con su gorra plana. No duran nada, he visto como un jabalí. Su pedigrí gris frío no me asusta, es. Yo doy 12 vueltas como un frisbee, me jalo su plan. Ni tú ni 10 como tu tronco, ven con tus chavales. Que empujen todo cuanto quieran, no nos tumbarán. Rodeado de chinas y paquetes de tabaco. Ese H loco se agacha que me la saco. Mata tú ese tronco que vengo sobrado de Paco. Estoy tan cachondo que te follo hasta el sobaco. Como un cosaco, cariño es lo que hay. Me enciendo otro mai, buco de Muay Thai. Hincándome el pay, violando la ley. Tengo pa' que trote con chinos de San Jesús. 6-6-6, hit and kill, kill. Si les veis, veis que está nil. Suena el day, day, es el fin, fin. Pateo el centro fumando mi humay. Mi socio de púa loco es lo que hay. Rabian en el corro cuando entra. Cannibal Destroy. Me pateo el centro fumando mi humay. Mi socio de púa loco es lo que hay. Fumando del cielo y hay tormenta. Cannibal Destroy. Cannibal Destroy, chavales. Yeah. Cannibal Destroy, tercera. Y vamos a presentarnos, ¿no? Que han venido aquí invitados especiales. Tenemos a Hoops. Va, chavales. Y tenemos a Roma de 4, chavales, de 4 Films. ¿Qué pasa, chavales? Y luego el que se encuentra aquí, el Thor. Ahí está enfrente. ¡Hola! ¿Qué pasa? Bueno, venga, vamos a empezar aquí, yo qué sé, unas entrevistillas, ¿no? Unas preguntitas, ¿o qué queréis? Vamos a ello, tío. Estaría bien. ¿Con qué sí, empezamos? Yo quiero empezar sobre todo a qué viene el origen de vuestros nombres. Por ejemplo, Hoops, en tu caso, ¿por qué Hoops? En mi caso, tío, pues realmente sí. Lo típico, ¿no? Que estaba de pequeño, tío, tenía... Tío, me molaba taquear, ¿sabes? Y yo qué sé, sabía un nombre, sí, a boleo, ¿sabes? Me molaba cómo quedaba así un poco decirlo, ¿no? Hoops, tal, y ya está, la verdad. ¿Qué coño? Que la H y las dos O son muy fáciles de dibujar. Guapo, Un poco, tío, yo qué sé. Y la verdad que me quedé con eso, tío. Y el nombre en realidad me renta, tío. Y, ¿sabes? Que a lo mejor lo tenía 13 años, ¿sabes? Y... La mítica. Y, digo, sí, bueno, sí, pero que con 13 años ya dije Hobbs y me sigue molando que flipas. Yo era nombre, las letras la que me salían bien, ¿sabes? Las porque ya ves, ya ves. A ver, ¿qué letras sé pintar? Esta y esta y esta. Ese me sale bien. Así que nada, esta me quedo. Claro, claro. Pues de Buti, ¿y tú, Roma? A ver, cuéntanos. Yo... ahí el D4 Studio y todo eso. Joder, eso es una movida. Yo, mira, lo de Roma es porque como me llamo Omar... Pues juntando letras y tal, yo me apellido Mar Romero María. Entonces es como una especie de acrónimo: Romero María Roma. Sí, aparte con mi nombre y tal. Ramos es un poco, ¿no? Sí, joder. Bueno, aparte ya está el Ramos, saber, tío. Entonces no le quiero. Podías haber llamado amor, ¿sabes? No, que para amor, ¿eh? Está la de Gran Hermano, vale. Y no me va, tío. Tiene cola y nada. Y luego lo de D4, tío, es por mi cumpleaños. Soy de diciembre, el 4 de diciembre. Ah, pensaba que de enero. Solo te falta decir la calle, macho. Avenida Rey Juan Carlos primero. No, y nada, es por eso. Poquito. Está de booty, tío. Sí, la verdad, un poco ahí por mis viejos, tío. Roma, sí, sí, todo el mundo tiene historias ahí. Sí, la verdad. De... Pues nada, y sobre todo, bueno, a Roma de 4 les sabréis conocer sobre todo por D4 Films, ¿no? Por el tema... Por Madrid Wildlife Shot, sí, ahí. Por la serie esa que se hace, también hace videoclips y... Sí. Sobre todo el motivo principal por el que empezaste con los vídeos, ¿es por algo en especial? ¿Algo te motivó? Sí, tío, tengo un par de colegas en el barrio que hacen videoclips, no sé si os sonará Cráneo Media... Ah, sí, el cráneo. Hay un coleguita ahora que me dice, guau, me estoy quemando mazo el cráneo, me estoy quemando mazo el cráneo. A mí sí me suena el cráneo, ¿eh? Sí, ¿no? A mí sí me suena, hijo sí. Puta. Pues sí. Por eso, por el Sergio y luego por otro colega, el Kino, que hace los videoclips a Nasta y tal, el Motion Films. Pues son de mi barrio y te los conozco desde hace tela tiempo. Y empezaron con los vídeos tal y me picó la curiosidad y dije, coño, esto, ya. Tío, tiene pinta a molar. Siempre está guapo. Y tío. Empecé a estudiar. Y de ahí, tío. Pues, hasta ahora. Ya ves. ¿Tú, Slacks, tienes algo que decir? Yo no sé, a ver cómo lo grabas y esas movidas, cómo, no sé cómo lo haces eso. Pues, aparte con una cámara y tal. Sí, pero... bueno, pues el equipo, cámara en especial. Sí, o... equipo, tengo una Canon 70D que me la renové hace poquito. Suena caro, sí. Sí. Cuanto menos cuanto menos ceros tenga, más caro es. Eso es. Nah, esto, la verdad es que va de puta madre. Y eso, unos foquitos, la cámara y poco más, tío, y a currárselo, la verdad. Debuti, ¿y el tema de editas con...? Edito con Adobe Premiere. Ah. Con Premiere. Y con Sony Vergas, que tanto le gusta el Slack. Yo lo odio, Vergas, tío. Yo lo odio. ¿Sí? Sí, es de los más principiantes que hay. Con el Camtasia poco más. Ya, más pues yo he pasado de Movie Maker al Sony Vergas y me creo Dios, tío. Oye, que el cráneo edita con Sony Vergas, tío. Y sí. Flipa, sí, pero sí, yo sí, que sí, sé. Pueden quedar guapos. Pero... Depende con lo que hayas aprendido. Yo aprendí con Premiere, pues. Lo que mejor te dé, está es claro. Eso. Yo aprendí con los tutoriales de YouTube. ¿Cómo se edita con esta mierda? Pues aprendí así, ¿sabes? Y me he quedado en el Sony Vergas, así que. Pues debut y no sé, ¿y tú, Hubs? A ver, ¿cómo comenzaste ahí con la movida de empezar a escribir y todo eso? Pues tío, yo qué sé, en realidad me molaba el rap y tal, y yo qué sé, me motivaba bastante, tío, el rollo de ver a Peña, tío, contando lo que vivía y tal. Empecé a escribirme movidas, en verdad, pues como todo el mundo, ¿no? Puta mierda, al principio, ¿sabes? Pero en verdad, tío, fui bastante constante, ¿sabes? Que, yo qué sé, a lo mejor empecé hace 3 años, tío, y desde el día que empecé... No hay una semana que no me haya escrito algo, me haya grabado algo, ¿sabes? Entonces, yo que sé, ha habido ahí constancia y debut, y la verdad, tío. ¿Sabes? Con mazo ganas, tío, y mazo de... Yo que sé, de ganas de darle, ¿sabes? De todo el día, tío. Sí, es rap 24-7, yeah. Tío, te lo juro, es exagerado. Además, ahora con mis colegas, tío, en el local... Hemos pillado un local y tal, todo el puto día ahí. ¿Tenéis un estudio o algo, no? Eso que sí, tío, me he montado un estudio. Es un estudio que he montado en Kelly, tío. Que llevo mazo tiempo pensándolo en realidad. O sea, 2 años, pensando ya en montarme un estudio y pues ahorrando y empapándome de lo que podía de lo que viene a ser el sonido, ¿sabes? Para. Porque, hombre, pues es que una cosa es soltarte la pasta y otra cosa es utilizarlo. Claro, claro, claro, claro. O sea, veo claro. El Tonhan este o el Tonhan, como se llama esta página. Y claro, yo veo cosas tan guapas que digo, guau, 1200 pavos, no sé qué, digo, guau, qué guapo. Y digo, joder, pues a mí me rentaría mazo comprarme. Claro, luego me meto eso en mi casa y digo, ¿qué hago con esto? ¿Sabes? Y no sé para qué funciona. Sí, tío, es un poco eso, la verdad. Sí. Yo qué sé, yo realmente, hasta que no he tenido la pasta y sabía cómo utilizarlo, no, en ningún momento he... ¿Sabes? No lo he comprado, ¿sabes? Hasta ahora que, yo qué sé, que ya controlo un poco... Pues me he tirado de Behringer, que son todo baratos y ahí lo vas quemando. ¿Quién no ha tirado de Behringer? No, joder. Vaya mojonazos, tío. Ya ves. Y nada, sí, el tema del programa que utilizas para grabar y todo eso, ¿cuál es? Pues tío, utilizo Reaper, no sé si lo conocéis. Hostia, ni puta idea. Ni puta idea. Yo tiro de Cubase y poco más. El Adobe, el Reaper, Audition. No, tío, son de Cubase, de hecho, esos pibes, tío. Son, tío, la verdad que es un programa de la hostia, tío, porque además es gratis, en plan que no te lo tienes que bajar. Estilo Audacity, ¿no? Pero mejor será. Claro, no, ese es un programa profesional. Que eran, o sea, que no es el Audacity. No, Audacity no. Es un programa profesional, tío, que tenían, que eran los de Cubase, me parece, tío, que lo hicieron ellos porque se supone que se rayaron y querían hacer un programa de puta madre. Y se rayaron y dijeron, pues mira, como los de Cubase no querían sacarlo porque querían ir cada poco subiendo actualizaciones y tal para ir ganando pasta, pues se rayaron unos trabajadores de allí de Cubase y cogieron y dijeron, venga, vamos a hacer un programa de puta madre gratis para que lo pueda bajar todo el mundo. Y la verdad que está de booty. Lo que pasa es que no es muy conocido, tío, pero está de puta madre ese programa, tío. Habrá que mirarlo. La verdad, ¿no? Que sí. Nos sacan aquí el Cubase del lado de Audition y un poco más. Yo Cubase, tres filtros, bajar volúmenes y ya. O sea que nada, bueno, vamos a poner aquí un temita de Johnston y Krone de La Sierra, de Revolución, y vamos a descansar un poco y ahora seguimos con la entrevista. Seguimos con las preguntas, sí, chavales. Ahora, maestro. Dale duro. Afganos, no solo a Bin Laden, tú con creme de la creme, ellos comparten o mueren. Unos se escudan en su amen, otros en Darwin. El American Dream ha criado su propio germen. Catántesis verbal, la palman con un ictus. Aquí ahorcan a Saddam y se olvidan de Bush. Vivo en guerra a los Vietnam, hundido como Nueva Orleans. Me vigilan como a Sam, solo por ser fan de Anonymous. O man de blues con el Krone, sus putas ideas de cine no llegan ni a guiones. Perdido en un lapsus por culpa de un Yerbus. Ni Jesús ni el Corpus absuelve mis crímenes. Y si no es dulce, niña, tú eres mi azúcar. Se camina al andar, que aquí ni lo intentáis. Yo he esperado con compáis como a Lace, looking for paradise. Y ya veis, sigo anclado en este lugar. Les me va a los Neymar, paro a los Van der Sar. Los presis de mi país, los mandaba a Auschwitz. Mi corazón un mar, pero nunca más me lo intoxicaréis. De mierda como el Prestige, le hago un sándwich a tu bitch. Rompo las reglas, créelo. Dios no me abrió su puerta por las pintas, fucking shit. Pero al final verás, el facha, el trucha, el burlas. Y esas chirlas darán palmas a los McDonald's, loving it. Alma de hereje y coraje de champion. Ruja al que te exige, al que maneje el timón. Espero contestación, llamo a Dios y no lo coge. Estoy harto de petarle de mensajes el buzón. Os tiro como un cline, simple es un 2x3. Irlandés con buenas dotes, de la cabeza a los pies. Destapo ese rap que no vive, ya tú sabes. The greatest tipes pa' haters, fines pa' chefs. No más toro, no más bobo, mentirosos en la Fox, no. Más homófobo ni homófobo, me cago en Dios, no. Empresarios enifando tiza, los lavabos camuflados en sus visas y camisas, su gobo, si informo. Hijos de puta del sistema, o si eres un layer de mierda o eres un estorbo. Yo, la sociedad prefiere verte en saciedad. Yo la verdad prefiero darle por detrás, estar de adorno y no amor. Prohibición, la rabia en el rostro. Yo no distingo una prostituta de un apóstol. No bebo lambrusco ni brindo con mi stol. Pero los chavales de la cos me preguntan por qué estoy. Voy con la gorra de los Boston, rapeando con el Johnston, montándote el fiestón. Mejor pásate el pisto, que a las 9 me acuesto. Y si te despistas te robo la chaqueta, volcón. Revolución, África gritando Houston. José María, un día vamos a darte un disgusto. Sabes lo que de verdad no es justo. Que Esperanza caiga en helicóptero y todo se quede en susto. Niña, sé que no lo ves. Vas pa' los cadáveres. Fuerza y libertad pa' todos los países árabes. Y cada vez el rico más rico de lo que es. No la mayoría, y debería de ser al revés. Jorge Javier come zanahorias igual que Bush Bunny. No soy fan de Justin Bieber ni de Carla Bruni. O tienes monio por el gorro, no te salvas. Si estamos en el suelo como el morro de la duquesa de Alba. Ay, ay, ay, papel al bal. Como el morro de la duquesa de Alba. tenemos al Crono y al Johnston de Revolución, ya sabéis, de la Sierra, que también hay buen rap. Y nada, Slack, seguimos aquí con la entrevista, ¿no? Sí, a ver, ¿no?, qué tenemos que preguntarles. Pues yo tenía una preguntita, que me han contado que estáis sacando aquí una movida entre los dos y no me habéis contado todo, así que yo qué sé, habrá que contarle a los chavales que están escuchando todo lo que vais a sacar entre los dos, ¿no? Pues te explico, yo ahora estoy preparando una maqueta que se va a llamar Válvulas y el Hobbs, con la movida suya de Speaking Crudo, que es un estudio que se ha montado, pues me la está grabando, me la está mezclando, me la está masterizando. Y bueno, aparte las movidas que estamos haciendo juntos y tal, de alguna colabo y tal. Pero vamos, lo del sonido te lo cuente el que sabe más. El que maneja, ¿no? Sí, tío, en principio es eso, simplemente que en realidad el estudio lo tengo pensado para... Para los colegas, ¿no? Claro, grabar a colegas y si puede ser que en algún momento, pues yo qué sé, saca un sonido que mola y le mola la peña y quiere venir a grabar y yo qué sé. Si no les conozco tampoco, le voy a grabar gratis a todo el mundo, ¿sabes? Es eso. La cosa es que realmente me lleva su curro y pues eso, si en algún momento pues pongan algo de pasta, pues de puta madre, ¿sabes? En principio lo que quiero es sacar buen sonido, tío, grabar a colegas y... Dar un poco a conocer el rollo, claro, y la pasta más. Luego ya para invertirla en el estudio, claro, para ir mejorando y esa movida, ¿no? Está claro. Claro, por está ejemplo, claro. Mi colega Darío, que sé que no está hoy aquí, un saludo Darío, cabrón, se montó un estudio hace mazo tiempo, estuvimos ahí soltándonos mazo temas y mazo de mierdas, y claro, hacerlo de todo gratis, pero porque quería grabar, pues le gusta el rap y grabar para sus colegas. Claro. Y esa movida. Y luego, por ejemplo, aquí Thor, que también tiene, se ha montado su propio estudio, y todo para él y para sus colegas, ¿sabes? Es eso, no, tío, nada buscar de pasta, es luego ya si viene alguien que quiere grabar, claro, si claro. No conoce, pues sacas algo y lo invertimos, ¿no? Bienvenido bueno, sea, claro. Está claro. Está claro, tío, si la cosa es dar proyección, porque yo pienso que cuando grabas y tal, siempre hay con gente diferente a ti o lo que sea, siempre hay una limitación de tiempo o una limitación de algún tipo, ¿no? Porque al fin y al cabo está grabando un tema que la persona está ahí, yo que sé, a lo mejor tarda mazo en tirarte lo que sea, un cacho lo que sea y como que te raya, ¿sabes? Aunque la, yo que sé. O los típicos que claro, claro. En plan de, ¿cuándo grabamos? ¿Está disponible hoy? ¿Grabamos? Es lo peor, grabamos. Yo pienso que para grabar hay que tener paz interior. Hay que tener calma, tío, ya se grabará. Claro, muchísima ya, calma, tío. Tío. Ya. Ese llegará, tipo de, tío, ese ya, tipo ya. De calma, ese tipo de calma. No, pero es eso, tío, porque realmente, yo que sé, es un arte al fin y al cabo, tío. Y si te presionan de alguna manera, aunque sea mínima, yo pienso que... Hasta la polla, tío. Sí. Y aparte pero que encima... En sonido, en vídeo, en imagen, en cualquier mierda. Pero todo, es que tú tienes que estar masterizando... El chaval llega, coge, se lo suelta, se pira a su casa. Luego tú tienes que estar masterizando... Luego ahí, su puta madre. Puedes... Esto no me gusta, sube más la base. Esto, ahora bájala un poco más. Claro. Esto ahora no sé qué. Te ha tomado por el culo, bájalo tú. Ese, a mí me mola mazo, en plan, te lo haces tú, te lo guisas tú, claro, y de puta madre, para tus colegas. Eso es la polla, la verdad. Eso es el puto rap, ¿sabes? Sí, tío, la verdad. Eso sí que es underground y ya está, ¿sabes? Bueno, relaja. Yo grabo a mis colegas y, claro, ¿sabes? Tío. Si tengo un estudio, grabo a mis colegas y ya está, y fuera, ¿sabes? Y luego ya, si quieren venir otros, pero sin presiones, ni tiempo, ni polla, ¿sabes? Ya. Con la calma. Yo qué sé. ¿Tú qué opinas? No sé, tío, no tengo ni tiempo ni para grabarme a mí, tío, ¿te puedes creer? No, sí, ya lo sé. Qué puto. A ver si hacemos un tema entre todos, no sé qué. 2 meses llevamos para hacer puto tema en el puto grupo ahí. Ya ves, gente. Típico. Estoy hablando con típico. Franceses, belgas, claro. Tengo que enlazar. Y luego, una pregunta, ¿las bases las hacéis vosotros o las pilláis de por ahí por internet? O sea, las bases... Las bases, mira, yo estoy... A mí hay un productor que me encanta, tío, que se llama Bases Internet. Por producto... Produce de booty, chaval. Pues ese pibe, yo le he visto producir de todo tipo de bases, sí, ¿eh? Sí, la verdad sí, que es más versatilidad, tío. Tú. A mí es que me gusta, en realidad, hablando en serio, el Art Acne de ese de YouTube, soltado unos pepinazos de base. Ese francés, ese pibe, ¿no? Sí. Yo, antes de tener al Hermey, que es el que me produce ahora, jefe, tirando de ahí y de Nesclipa, dos tres páginas. Nesclipa, que es un pavo que produce en YouTube también, que se te va de las manos. Sí, eso no exagerado. Es ese chaval. Y Inspectad More o algo así. De Shadow Will también. Hemos tirado todo, yo creo, ¿no? Shadow Will. Hemos tirado de todo. Esa piba está más pillada que los vídeos de Shadow Will, ya decía el Charlie. O año 2003, HH Groups, buscar bases, top 10. Todos hemos pecado en HH Groups, sí, todo el mundo. Joder, ¿quién no se ha comido mojones y mojones de base hasta llegar a una? Yo vi una de repente que dijo, una que molaba mazo del Ponaer y tú, no sé qué Ponaer, y dije, oh, qué guapa, tío, me la bajo. Y era un puto mojón. Todo descuadrada, ¿no? Tío. Sobre todo estaban descuadradas. O sea, en plan de. Puch, puch, puch, puch, estaban muy descuadradas. Era trap, tío, que no entendéis. Era lo nuevo, tío. Te pones al Lorimoni y te lo clava todo. Hazte caso, ¿eh? Lorimoni, ¿sabes? Es una máquina en realidad, el pibe. Yo me parto la puta. A ver, yo es que es eso, ¿sabes? Prefiero ver. Yo qué sé, ahí. Yo me lo escucho más que a otros pibes, en verdad, ¿sabes? Porque me hace gracia, ¿sabes? Por lo menos que te provoque algún tipo de sensación para de escucharlo, tío. Con el YouTube, pues mira, pues debut y pa' él. En vez de estar vendiendo CDs en la calle malviviendo, pues mira. Ahora vende su propio CD, loco. Que está dando conciertos y yo he visto conciertos y de peña que hay ahí que va ahí. Yo si viniera a Madrid, yo me iría al concierto de. Fue telonero de 50. ¿En serio? Te lo juro. ¿Es verdad en Madrid, no? Eso es. Anda. Fue telonero de 50, tío. Mucho ganteo eso, ¿eh? ¿Pero de 50 qué? ¿50 kilos? ¡De 50 cent! No sé, diga, a lo mejor tiene la trampa. No, te lo juro, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, la peña se indignó mogollón. Y es como, hijos de puta, pero se lo habéis puesto vosotros ahí. Yo el primero. Claro, como es negro, ¿no? Como es negro, no puede ser telonero, ¿no? Ya estamos. Me estoy fichando y sus temas a muerte, soy el primero, pero es como El de Juan Fallaboy, tío. Lo sacó para la falla, yo veo para la falla y digo, una polla, tío. Juan Fallaboy. Eso tampoco, tío. Los últimos casos. Yo le he a la falla que le pagaron al pibe y sale con el. Ah, sí, eso. Fallero. El tema se llama Juan Fallaboy. Y yo me partía la polla, tío. Ya ves. Yo colgado, chaval. Es el puto, vamos. Ya ves. Que nos hemos ido a las bases y eso. Las bases, tío. ¿Quién te las produce? Es verdad, ¿quién te produce? Tenemos, yo tengo ahora mismo en el estudio el Hermey, un colega mío, tío, esclavizado. Ese pibe, la verdad que es la polla, tío. Hermey, te queremos mucho, tío, la verdad. Un saludo. Estás escuchándonos, puede sí, ser. Sí, que me ha dado fab en Twitter, tío. Hostia, entonces. Aquí tenemos teléfono, si quieres llamar, que llame. Tú, Hermey. Nombre. Si nos escuchas, llama. Sí, sí. No, pero la verdad que el Hermey, tío, yo qué sé, es un pibe, tío, que conozco por internet en realidad, porque es de no sé dónde es realmente, de Madrid, tío. El otro día me lo dijo, a tomar por culo. Sí, sí, es que no me sé bien el sitio, pero vamos. Como el Escorial, o por el Escorial, ahí. El pibe. Tenemos aquí invitado del Escorial que está a tomar por el culo. El pibe, tío, produce que flipas, tiene un montón de maquetas con chavales y le llevo fichando mazo tiempo, tío. De hecho, hablando de HH Grooves, yo creo que era de lo poco de HH Grooves que valía la pena, tío. Cuando yo me miraba sus bases y tal y me flipó, tío. Y le cogí, además que le conocía a unos colegas míos con los que yo hacía temas. Hablé con él, le dije, tú dame el WhatsApp de este hombre porque es la polla, tío. Y le dije, de hecho, me moló mazo porque cogí y dije... O sea, iba a hacerme un videoclip con este hombre que al final no salió porque, o sea, no se pudo y tal, pero me iba a hacer un tema y le dije, tío, voy a hacer un videoclip. Qué mazo. Necesito una base. Y le dije un poco cómo quería la base y al día siguiente la tenía. ¿Tú no estarás enamorado de él? Casi. Yo lo sí, estaría. Saliendo por la radio ahora mismo me cuesta, ¿no? Pero... Es que, en serio, bueno, si ahora vais a escuchar algo, me imagino, es que produce el cabrón. Sí, la verdad sí, que yo creo que toda la pases que he traído y alguno de los temas producido por él. Sí. Así que mira, el otro día estábamos en casa del Hobbs grabándonos, bueno, me estaba grabando un tema y antes nos puso, ¿cuántos? 6-7 bases. Y, pues he traído de esas, tío, porque... Es que se te va de las manos, en serio. Sí. Tenía, bueno. No, porque voy a hacer una maqueta yo en breves... Que ya se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Cuéntanos. No tengo ni idea. Primicias, salseo, tú. Primicias. Salseo. Mira, solo te puedo decir que va a ser toda producida por él, seguramente, porque es un máquina, y poco más, la verdad, porque no empezó ni a escribirla, estoy escribiéndome el adelanto simplemente, que seguramente salga un videoclip con el Omar, que de puta madre, la verdad. Grabado por él, ¿sale? ¿Por qué? No. Grabo por él. Grabo. A lo mejor sale, también se graba aquí. Bueno, a lo mejor hace así, se hace una foto 20 y de repente y sigue. Eso puede ser, puede ser. Se llama selfie, no foto 20. Eso está antiguo ya. Ah, vale. Yo es que eso de selfie, lo he leído por ahí por Twitter, pero no sé qué es. Antiguamente era el marginado que no tenía quien le hacía unas fotos, ahora se llama selfie. Ahora eres guay, se lo hace, ¿no? Ahora es el guay. Porque se la echaba en el cuarto de baño aquí, todo motivado para, yo qué sé. Sí, sí. No, esa era morritos. También. Con el truño en el retrete también. Esta crema, ¿eh? Pues nada, habéis traído alguna movida, ¿no? Por ahí, para sí, poder sí, voy a poner alguna movida. Hemos traído, creo, el primer tema que sale ahora. Es, de hecho, el primero que hemos grabado en Speaking Crudo. Le mando un saludo al Ersan, tío, que estará por ahí escuchándome seguro. Y es un tema con él, tío, que suene por ahí. Pues dale ahí, loco. You know what I'm saying, loco. ¿Pero cómo se llama el tema? El tema se llama Luz. Ay, que no lo ha dicho, Así, oscuridad. Radio Ela, chavales. todo en ruinas, bizcos por mirar, centros en esquinas. En esa realidad en la que asimilas te giras y no ves más que vida, muertos en vida, según tu punto de vista, según el prisma que miras, a cuánto aspiras. Saldrás del pozo sin ayuda, la cuerda la tiran pero sueltan si te apura. Las dudas no ahogan cuando el agua es de mentira. Truman, te espera solo mierda y fuera, yo me quedaba en la cuna. Taqueos en la cima aunque se hiele la punta, no nos pararán por mucho que subáis las multas. Cuando estorbas cuantas tortas te dan juntas, si no interesa se aparta y nadie se entera porque ocultan. Y pingüinos con más pinta de cerdo, a todo un credo no creerse lo que está contemplando y con miedo. Escribo a pelo sin filtrar lo que me dice el pecho, dándole cancha al hecho, manchas en mi techo. Mi mente ya no despierta, está en coma, me alejo de mentes sucias antes de que me carcoman. Voy pa' casa, pa'l local, no preocupéis, los ojos no son de llorar, sino de volar, lejos por ahí en la estratosfera. Que se encuentre una moneda, el cabizbajo en la acera, yo me quedo mirando para ver cómo se alegra. Hay mucha gente mal viviendo por algún que otro mierda. Son demasiados para tan pocas piedras. Muchos piensan en uno mismo y que les den a los demás. A esos mismos les tendrían que dar un par de hostias bien dadas, ¿verdad? Ya me da igual, ya no me creo casi nada. Me he enterado de que el diablo se esconde en la esperanza y que su mayor prioridad es privatizar la sanidad. Joder, nos quieren matar. Les dejo mi nombre bien marcado en las calles con tinta, que me quede más guapo que sus pancartas les revienta. I feel the wind, and in the circle of the wheels, people come and go. I feel the wind, and in the circle of the wheels, yeah, yeah. People come and go. Yo, pintando el barrio, cargados de odio, sonriendo porque ya no hay remedio. Las farolas iluminan el trayecto, a veces siento que me ausento, es cierto. Pintando el barrio, cargados de odio, sonriendo porque ya no hay remedio. Las farolas iluminan el trayecto, a veces siento que me ausento. Pintando el barrio, cargados de odio, sonriendo porque ya no hay remedio. Las farolas iluminan el trayecto, a veces siento que me ausento, es cierto. Pintando el barrio, cargados de odio, sonriendo porque ya no hay remedio. Las farolas iluminan el trayecto, a veces siento que me ausento. Bueno, chavales, ese era el Hobbes y Ersan, tío. Que se llama el tema, tío. ¿No? El tema aquí. El Luces Tenues, tío. Chavales. Produciéndonos a Apollo Brown. Contacté con él y dije, venga, tío. Que va, que va. Apollo Brown, hasta luego, ¿sabes? Estaba por encima de mis posibilidades, tío. Joder, Apollo Brown es un jefe. La verdad, la verdad. Le. Tío, es un pibe que. ¿No sabéis quién es? No. Pues se te va de las manos. Tío, Apollo Brown es, yo qué sé, el DJ Premier de la actualidad. A ver, a lo mejor tanto no. Nos hemos pasado mazo, me he pasado. Pero ese pibe produce que flipas, tío, te lo juro, exagerado. No, bien. Y la verdad que le racanea unas cuantas bases a ese pibe. Unas ahí, cuantas. De coger ahí YouTube, Converter, descargar y. Y ya está. Eso se hace ahí. Y así es como produzco yo. Y así es como nos bajamos los temas para Radio Vela, chavales. Así que, bueno, la pregunta también que no la hemos hecho, ¿cómo os conocisteis? Pues le conocí yo al Hobbs, tío, porque, bueno. Yo cuando empecé con la movida esta de los Madrid Live One Shot, pues al principio pues iba grabando a colegas tal, pero llegó un momento que dije, coño, aquí puedo ayudar a Peña, ¿no? Se me está yendo de las manos, dijiste. Esto está llegando a mazo gente. Bueno, al principio no tanto, ¿no? Pero a ver, pues puse un correo, me hice un correo para que la Peña me enviara temas tal, me envió el Hobbs un tema y dije, coño, este pavo sabe rapear. Y le dije que de puta madre, que quedábamos tal, le grababa. Todo el spam le hice al email. Sí. Le dije, tú, toma. Eso quiero rapear ahí, ¿eh? Hobbs Breakdown, que me acuerdo. Ya ves. Y me dije, este pavo rapea que flipas. Y me moló mazo, quedé con él, le grabé. Y a partir de ahí, tío, pues la verdad es que ese día, me acuerdo que había quedado con unos chavales de clase y no pude hacerle mucho caso. O sea, grabábamos tal, hablábamos un poco. Me grabó en un minuto. El one shot, bueno, en un minuto no, en 10 minutos y dijo, tú, hasta luego, se piró. Que no me acompañó ni al follen, metro, tío. Ni al metro es me Es verdad, acompañó. Te acompañó un colega. Me acompañó un colega que no conocía, sí. De nada, tú. Y nada, y a partir de ahí, tío, pues empezamos a contactar, a hablar y aquí nos tienes, tío. Un pavo de puta madre, ¿sabes? La verdad que nos llamamos de puta madre, tío. Sí, y tío. De ese día la verdad que buen rollo, tío. No vivís cerca, más o menos, ¿no? Sí, tío, zona sur, sí, Móstoles, Leganés, sí. Está 20 minutillos en metro. Está cerquita, eso. Sí, sí, en verdad, sí. ¿Hay metro allí? Sí, hombre, joder. Cercanías tienes. A ver, Móstoles todavía está en la civilización, digamos. Lo hay. Un poco lejos, pero yo qué sé. Ya una vez llegas a Getafe ya ni nada, ¿no? Getafe aldea. Que Móstoles es una ciudad, cuidado. Eso es. ¿A dónde iremos, Getafe tiene equipo de fútbol, ¿no? Sí, para los aldeanos que me estén escuchando, un saludo. Getafe, Alba, que sé que me estás escuchando. La comarca. Un beso, vea. La comarca, dice. Si no os importa ahora que decir lo de que mando un saludo, Saluda lo que quieras, ahí, chaval, aquí estoy libre. A los saludale gratis. A los tigretones que me están escuchando, que lo sé, al Garna, al Perni, a Guille, a Javi, a Fabio, a todos esos hijos de puta. Y a mi novia, tío, que sé que me está escuchando y está en Zaragoza. Ah, esa no la llamas hija de puta, ¿eh? No, no, tío. No, que está en Zaragoza, tío, qué movida. ¿En Zaragoza? Ya ves. Hostia. Así es que un besito para ella. Cerquita, tío, o sea, estamos hablando de Móstoles, ¿sabes? Estamos hablando de Móstoles, pero ¿a dónde iremos, sabes? Zaragoza está aquí al lado, ¿sabes? Aquí al lado. Yo también saludito a mi... Yo quiero decir que todos los del local de Presi son mis chavales, ¿vale? Solo eso, ya está. Ya está. Pues de booty. Y nada, veis, te iba a comentar yo, Roma. Dime. Porque sí, yo lo he mirado y digo, joder, tiene como 60 one shot de estos. Y digo, hostia, no debe de conocer a todo. Entonces, empezaste con colegas, ¿no has dicho? Sí, a ver, empecé y luego con... imagino empezarías con colegas de colegas y ya ahí tirando, ¿no? Empecé con chavales de barrio, de mi barrio, sí. Leganés, que les conocía, con colegas. Y a partir de ahí vi que la... empecé con el Leas, que es el primero, el 00, que uh-huh. es colega mío de hace, pues, como 6 años o así o más. Ya. Yeah. Y a partir de ahí vi que el primero, pues, a ver, yo me compré la cámara y dije, tío, tengo mogollón de ganas de grabar, ¿qué pasa aquí? No sé qué. Tengo cámara y no sé qué grabar, sí, ¿no? Y le grabé un adelanto de la maqueta que nos íbamos a sacar él y yo, que nos la sacamos y tal. Y le puse nombre, pues, lo pensé un poco. Y después de eso vi que la cosa iba teniendo tirón. Pues desde un principio tú pensaste que ibas a grabar dos y ya está. Y ¿no? ya, tío, en verdad, ya. Yo no me esperaba esto, ¿sabes? Y después de eso, tío, pues vi que iba con la cosa cogiendo forma y tal, y puse el correo y me empezaron a contactar mogollón de peña. Y luego yo, pues, dije, coño, también le voy a echar un poco de morro. Y empecé a enviar mails a peña que me molaba grabar. Ya. Y me contestaron que sí, otros que no, como todo. Y aquí estoy. De booty. Hombre, porque tú siempre empiezas sin intención de, digamos, ser conocido o que tal o no sé eso qué. Eso es. Pero bien es cierto que si te escucha mucha gente o tu gente sigue tu canal y eso, pues te motiva más a hacer joder, más. Mogollón, claro, tío. Claro, güey. No es lo mismo que, hombre, bien es cierto que te suda un poco la polla, ¿no? Pero bien es cierto que si te oyen 200 personas más que si no, pues... Eso es. Te flipa, no te vas a quejar. Claro, no, no me quejo para nada, ¿sabes? Y yo en un principio, pues eso, empecé en plan... por colegueo y luego dije, coño, si puedo ayudar a peña, porque veo que esto tiene cierta repercusión, a mí no me cuesta nada, he sacado a peña conocidilla y tal, pero me suelo centrar en chavales de barrio, por así decirlo, ¿no? Que no conoce mucha peña y no tienen pasta a lo mejor para sacar un clip o para sacar tal, pues le grabo un one shot, tío, y fijo que lo escucha más peña. A mí me flipa más, por ejemplo, encontrar a gente que no conozco, que no, por ejemplo, que salgan los típicos de siempre, que ya los conozco y digo, bueno, ya, sí, está guapo, pero joder, ya me lo he catado, ¿sabes? Me claro. gustaría, pues, conocer a más gente. Claro, tío. Pues, la verdad es que de tus 60 y pico que tienes, pues, conoceré a 10, no sé. Sí, ¿sabes? 10, 15 a lo mejor. Sí, sí, claro. Entonces, no sé, si te mola tú este, pues ya vas tirando y a lo claro, mejor tío. Incluso... Sí, para eso lo tengo, ¿no? Sí. A ver, que bien es cierto que es una movida mía y no voy a sacar a cualquiera. Porque ya que es algo que hago de gratis y tal, pues no voy a sacar a cualquiera ya. que no me mole, ¿no? Ya que es mío, pues aprovecho. Pero es eso, si me mandan un tema que me mola, como el del Hobbs, que me flipo, pues digo, a este lo saco de cabeza. Pues de booty. Eso es, pero de cabeza. Pues está bien. Y no sé, habéis traído más cositas, ¿no? Por ahí sí, para enseñar. ¿Cuál es lo pues próximo? El siguiente tema creo que va... El con el treno, ¿no? Con el treno, tío. El treno es un chaval colega mío que es... Buah, ese hombre... Tiene un estilo rapea que flipa, la verdad. Y yo qué sé, ponerlo por ahí a ver qué os parece, tío. No Exit se llama. Pues de booty. Darle ahí, Melme. Thank you. alto rollo pies de plomo, con la sonrisa del que lo sabe todo. Soñaban con hacer volar su cometa y yo de pedo por las pistas muertas como un puto loco. Aquí es feliz el que finge y no sé si viste que son los matices lo que nos distingue. Quien hizo el crimen fijó el límite, pero ahora el cielo es el consuelo de los tristes. Paso de él, la calma que otorga la habitación a oscuras, la que da la luna cuando tú me fallas. Olvide el daño, no su cara, pero sé que debo odiarla, llámalo locura. Mira el reloj, avanza solo, como buscando un modo de convertirse en eterno. Guerra, paz y odio, equilibrio entre opuestos. Lo que creó Dios lo mató el tiempo. En el punto de mira de esa lupa, fuera del mapa, sin saber qué lugar ocupará la esperanza. La balanza se pondrá de mi lado a la fuerza, porque si no avanzas te estancas y no compensa. Mierda, quiero pirarme a la sierra, echarme tierra encima y que le jodan a la peña. La maña no gana la fuerza, por mucho que os mientan, sino mira al que gobierna y luego actúa en consecuencia. Menda, el mundo no es tu tienda, nadando en la marisma, la corriente es la que aísla de la celda. Llevo años currando cachos sin herramientas, cuando las tenga dejo a todos sin cabeza. La franja horaria, mi vida resumida en horas, llegando tarde a todas, recibo represalias. No tengo un alias, solo un AK que me aleja de las modas, yo y mis paranoias. ¿De coña me salvas? Esta coraza es de cristal, mi cielo con pinzas. No todo lo que duele es malo, están drogando a Superman con borritos de kriptonita. Normal que digan que Clark ha cambiado, cuéntame un cuento más. Te quiero de papel, todo es cuestión de prioridades, ya se fue, se fue. En esta jaula no hay top ten, en el rap no hay pastel. Ni yo comprendo mi psique, pero ¿y qué? Si lo único que nos une son las drogas, mejor cortar lazo, búscate otra cosa. París sin Roma, noreas y más noreas por mi chota. Ni tu Elena ni esto Troya, no soy tu bad boy loca. Ruido en la ciudad, silencio en mi ca. Por esta zona monaguillos rulan huevas de hash. La libertad es una mera idea, no más. La felicidad un estado mental que viene y que va. Haciendo daño involuntario por costumbre, imposible tener a todo tu alrededor conforme. Hay mucho cauce pero pocos con un nombre, así que olvídate de que esa gente te dé parte. Si no me entiendes no me estorbes, tengo muchas mierdas en la mente y me vienes con opiniones. Como tú hay cienes o más bien millones, intereses emigrando como aves hacia soles. Allá afuera niños matan por un saco de rupias. Si quieres conseguir el pan tendrás que ver tus manos sucias. Si llegas tarde a lo mejor la flor se mustia. En mi dimensión diviso el mar desde mi casa rústica. La intención nunca resuelve tus problemas. La fricción de las cadenas rompiendo otra vez parejas. Las clases más amenas en mi escuela fueron bellas. La cosa es dejar huella con la suficiente talla. Aquí teníamos este temita. Pues sí, tío, el tren. Yo estaba afuera comprando cerveza, ¿eh? No sé qué tema era este. Sí, Treno era Hops. Mío y de Treno, No Exit se llama. Producido por el May, claramente, porque yo qué sé. Está ahí en todos los temas, la verdad. El May ahí en todos. Bueno, ahora vamos a hacer una cosilla y voy a decir la primera palabra. O sea, voy a decir una palabra y lo primero que se os pase por la cabeza lo tenéis que contestar. Uf. Yo, por ejemplo, os digo. ¿En qué orden vamos? No sé, vamos primero Omar, luego Hobbs, vale. Y luego tú, Thor. Luego por hacer así. Contesta tú también, vale, si quieres. Yo no contesto, yo me voy a contestar lo mismo para mí, ¿no? Te digo yo una palabra. A ver, dime una palabra. Cerveza. 8.6. pero has dicho cerveza. Dos, cuidado, ¿eh? No, tres, 8.6. Se llama así, pues digo 8 y ya lo hago. Y lo imagináis. Lo imagináis. Oye, lo que sea. Dale. Y yo digo... Panorama. Bullshit. Eso, Omar. Hobbs. Yo, pues, más de lo mismo, ¿no? Más mierda. Podrido. Podrido. Podridumbre. Si os digo número uno. El Charlie. Difícil, digamos. Bueno, difícil. Canillejas. Canillejas. Baraja, representa. ¡Móstoles! Leganés. Oye, si oye, vuestro turnito, ¿eh? Si os digo calle... Calle, hostia puta. No, pues no tenéis por qué decir un artista, podéis decir... Ya. Calle, borrachos. Realidad. Vida. Vida. Y si, yo qué sé, van a decir dos más, voy a decir rap. Yo. Constancia. Canillejas. No vale repetir, di otra. Al lado de San Blas. Voy a decir dos más. Abril. Ferral. Abril. Abril. Ferral. Abril. Ferral, de toda la vida. Y mayo. Eso era coña por el último programa y tal. Vale, vale. Así que la última es autotunes. Es que creo... Mira, autotunes te voy a decir... Te reservamos. Sí, sí, sí. Siguiente. El saber cantar. Magno. ¡Bif! No, tío, perdón. No. Tío, lo que te digo del autotunes, depende, ¿eh? Porque T-Pain utiliza autotunes y un pavo que me flipa, por ya, ejemplo. Ya, depende, pero también a depende ver. De la cantidad... Yo personalmente digo que depende de la cantidad que lo usemos. O sea, que lo Lil use. Wayne, por ejemplo, por tío, ejemplo, cuando va a un concierto, ¿qué se lleva? ¿El desmodulizador ese o qué? Pues, yo... tío, a mí... O sea, hay peña que utiliza autotunes que digo, ole tu polla. Si, yo, hay, si lo sabes utilizar, a mí claro, me flipa. Yo también digo que a lo mejor para un poquillo, pues queda bien. Pero está claro. Si haces toda la puta canción en plan reggaetón, no. Deja de ser rap, ¿sabes? Si la autotune sabes utilizarlo, yo pienso no, que esto jodido utilizarlo, ¿eh? Y también te y digo, saber tío, dónde meterlo, tío. Claro, a lo mejor un estribillo en plan, a lo mejor algo suelto. A ver, yo no soy pro autotune. Y en la vida creo que vaya a usar ese programa. O ese plugin. Yo te digo, yo, ¿vale? Yo te digo. Se queda grabado, ten cuidado. ¿Sí? Sí. Esto se queda grabado. Grábame un tema con autotune, tío. En la vida, en la puta yo vida. Digo, yo canto mal. Pero si pero, canto mal, tío, yo canto sé, si mal lo usan... y es así. O sea, igual que si eres pobre, eres pobre. Y si eres rico, pues vas a tener pasta. Es así, no vas a cambiar nada, ¿sabes? Ya, pero tío, también te digo que en España estamos top atrás. O sea, estamos top atrás. En España traen algo nuevo y decimos que puta mierda. No, pero es que eso en todo. O sea, si tú traes ver, cualquier cosa de, novedosa, de lo primero que haces... No has dicho que bueno, puta no, mierda. Eso no es no, mira, la buena vida. Pero te digo que en España, tío, estamos top atrás. O sea, en España te sacan de A, B y C y decimos ya, que mierda. Ya pasó en su momento, por ejemplo, con el Chiri, con Iván Nieto, con Costa, que después le chupaba la polla 3/4 de la población española, ¿vale? Tú no, ¿vale? Maester no. Yo, no, te lo digo yo en serio. Tampoco. Bueno, tú no. O sea, yo te digo, tengo un colega, tío, que le flipa... Bueno, dos colegas, el Calvo del Monto y el Garna, tío, que... Calvo, que no te he saludado, hola. Que hola, ¿qué pasa, Calvo? Hay varios calvos aquí. Ah, vale. Yo también doy un saludo a Laura, que se me enfada, ¿eh? Un besito vale. Para ella. Un besito, Laura. Laura, un beso. Que besito, te digo, Laura. Que esos dos llevan quemando esa peña desde hace mogollón de tiempo y decían que les flipaba y tal, y todo el mundo decía que era mierda. Ah, después empezó todo, a ponerse de moda y claro, ya todo el mundo le comía la polla, pero ya ¿sabes? Ya estamos en las modas, tío. Hace 4 años estaba en la Silicona en un concierto del Petaca y me parece que estaba aquí el Maester conmigo y éramos 40 personas a lo muchísimo. Y un concierto del Petaca, que ahora pero tú vas a un concierto del Petaca y está petado. Eso es. Unos pogos. El que está petado es el Petaca, tú. Pero aparte. Como no vayas a su concierto, te mete una hostia. Pero aparte, yo iba a conciertos de Petaca y, por ejemplo, en la misma época con el Nasta. La Silicona daba la vuelta a la puta esquina, pero con el Petaca éramos 40 personas. Ya. Y ahora la puta moda. Tú ahora haces un concierto del Petaca y está petado 300 personas y te llena la sala que te salga de la polla. Que sí, que yo, sí. Y me compré el CD de 00AM, ¿era? Me parece que era el que salía del maniquín. Sí, sí. Pues, y el pibe me lo firmó y todo, en plan de que iba a topedo y dije, ah, Petaca, fírmamelo. Y con su letra ahí le ponía Petaca. Y la portada, ¿sabes? Lo tengo por ahí por casa. No, no va a poner nada, no, pero así es lógico. Tan, que iba todo desfasado, ¿no? También. Y yo qué sé, me lo firmó el pibe. Y éramos 40 personas en la puta, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ahora, era la puta moda. Tú coges cualquiera del panorama y te llena una sala. Pero porque hay mucho. Lo que está claro que relleno, era tío. Todo va por moda, ¿no? Relleno. Tengo. Pregunta. Podríamos seguir como la especie del juego de Slacks. Os voy a hacer unas preguntitas y contestáis, ¿vale? A ver, a ver. Empezamos por Slack, luego Mal, vale. Luego Hobbs. ¿Rap americano, francés o español? Francés. Americano. Te queda español. Español, tío. Español, no, pero... Bueno, sigue. No voy a dar explicaciones. Vale, vale. De Gibraltar. Yo digo que francés, sí. Maqueta que te hayas quemado que te parece maquetón. Pero en todo entero. ¿De cuándo? Maqueta que hayas escuchado que te parece maqueta o disco. Todos esos tracks. cualquier compacto de vale. muchas agrupaciones. El rap. Vale. Cannibal Destroyers. O sea, Cannibal Destroy. Sí, Cannibal Destroy. Pues tío, genio de W, tío. O sea, me la quemé, ¿sí? Me cago en la puta. O sea, exagerado. Como Dual Todd, Mendecua. No hay más. Yo así último, Arce 21 gramos, tío, me pareció. Mira que yo iba con expectativas bajas de Arce y su puta madre. O sea, no hay un puto tema que digas malo. Con que... el Arce ahora aprovecho un poco de spam así. Spam. Videoclip con Arce spam. Dentro de poco, chavales. Ya ves, sí, chavales, de cuatro films. De cuatro films. Te vas a buscar movida con Digital Hustler, No, no toda la publi, Es con su primo también, con el Trans Montana, tío. Que... O sea, este mazo, en verdad. Un productor nacional que te mole. Productor nacional. Sí. El calvo. El científico. Esceno. Yo voy a decir Manu Beach. Me parece. También. Oh, Yellow Beach también lo daba. Yellow Beach, Esceno, la polla. Pero yo me quedo. Bueno. Lazio mola. Sí, Lazio igual. Yo me quedo sinceramente con el calvo. Tío. Productor internacional. Fue Cinema. Tío, el Premier. Lo mismo digo, ¿sabes? Iba a decir el Premier. Es que el Premier es un canteo, tío. Yo voy a decir Danson. Alchemist, una pasada. El puto checo este, que debe tener 17 años, ¿eh? Sí, hijo sí, de puta. Sí. Puto checo, chaval. Ya ves. Planteote. Dios del underground. Puto Charlie, chaval. Charlie. Es que no hay otro, ¿sabes? Es que no hay otro, tú. Le puedes llamar Charlie, le puedes llamar Charlie Juan, como te sale. Charlito. Bueno, pues. Mira. Yo obviamente tiro para Charlie, pero voy a decir Bus, ¿eh? Para poder. Vale. Yo opino que hay bastantes dioses, pero es que el dios. Ya. Es que Charlie, es que no hay otro, ¿sabes? O sea, hay peña que flipas, pero sí. Charlie está ahí, ¿sabes? Es lo que tú dices, ¿sabes? No hay más. Hay gente que es un pepino. Chaman también, yo qué sé, ya, ¿sabes? Chaman es la polla, pero es que Charlie. Movida, el que empezó con la movida, yo creo que fue el Charlie, sí, tío. Sí. Sin lugar a duda. Charlie. Estilazo. Estilazo. Yo. No, que MC tiene un estilazo. Estilazo, pues por ejemplo, Nova Mejías. Me mola mazo su estilo. Estilazo el Hobbs, tío. A tomar por culo. Se te ha pirado. Ahora tú. Ahora tú, Omar. Te digo algo que no sea tan under, primo. No, a ver, a mí estilazo me flipa Chico Sospechas, la verdad. En cuanto a estilazo. Hombre, mola. Se te va la olla. Yo voy a decir Sigan. Sí, también. Es que hay muchos, tío. Y el Follone tiene su estilazo. El Follone tiene estilazo, tío. Ya está. El Zetangana va sin estilo también, ¿sabes? Hostia, lo de Alligators, tío. Me cago en Dios. A ver. A mí Alligators me mola el tema, pero. A mí me parece que visten de juventud del PP. Pues, partiendo de esa base. A ver, eso me dijo. O sea, partiendo de la base de que les patrocina la COS, que es una cosa que me parece de puta madre. Sí, a que ver. Se gane su pasta como sea. Es como el. Yo qué sé. El rey del patrocinio, ¿no? Menos mal que no les ha patrocinado Eco. A ver cómo metes un rinoceronte ahí, tú. Hostia puta, tú. Qué mal rollo. No, pero lo del Zetangana, tío, es que es una mezcla entre Zetangana y crema, tío. Que cuando crema era crema, sí, con sí, lo de Agua. Hay que partir de la base guapo, de que pero ese hombre es la polla. Sí, ese hombre como hombre, la polla, ¿sabes? Sabe lo que hacer. ¿No? Este se calla, dice que a mí, no. A mí... A mí me parece la polla también. A ver, también. A mí me... Yo qué sé. A ver. El cambio que hizo de crema a Zetangana se perdió mucho, me parece. Mira, yo opino... A mí también me mola más crema, la verdad. Pero pienso que ese pibe, tío, tanto al principio como lo que está haciendo ahora, o sea, te puede molar o no, pero hay que admitir que ese pibe sabe lo que hace, ¿sabes? El otro día hablaba yo con unos colegas de La Fortuna, tal, con el Zeker y tal, que... El Leas, el de... Sí. Hablaba con ellos, tío, que el crema o Agoracen me suda la polla, como se llame, que siempre va un paso por delante, tío. Sí. Cuando crema sacó la movida, tío, te puede molar, estábamos ¿no? Estábamos con la movida de las estructuras y su puta madre en los 2000. Claro, y claro. Él sacaba Madrid Files desde la octava ventana y tal. Sí, pero ahora estamos mejor, con el rollo que hacía crema hace 4 años y él te saca Zetangana Loves o tal. Es que va un paso por delante. Mira, yo lo que opino, la verdad que. ¿Te puede molar o no? Y yo vi a partir de la base que, por ejemplo, no me mola, ¿vale? Pero hay mucha gente que ahora mismo está saliendo y que está sacando temas y que hacen el rollo, no igual, porque está claro que es imposible que sea igual, pero es eso, muy parecido a Zetangana, ¿sabes? Y al rollo que, ¿sabes? No sé, sea bueno o malo, para quien sea, yo creo que innova un poco el pibe ese, tío. Sí. Y eso sí, tiene su mérito, mejor, la verdad. Claro, yo, por ejemplo, dentro de 4 años, a lo mejor me quemo esto y digo, hola, está guapo. Claro. Pero a día de hoy, el videoclip está todo guapo. A ver. Puede estar muy guapo, pero ya me echa para atrás la Es pinta, un poco rayante el videoclip. A mí me ha dejado un poco, a ver, que no sé, no... 128 films. O sea, hacen un... A ver, tío, está guapo el vídeo, pero es un poco sobrado lo del que es rinoceronte, lo del... Ah, pero yo creo que lo del cocodrilo ese, un tú. Un piñazo a la cos, en plan, me patrocina, claro. Pues... Hombre, claro que sí, ¿sabes? Claro que sí, ¿sabes? Es un poco comercial el rollo, pero a ver, el cacho me a mí flipa, me mola, ¿sabes? Me flipa. Sin videoclip, el cacho está tengo guapo. Tengo el mundo bajo mis pies, o algo así dice, ¿sabes? Me flipa. El Albert de Valencia, no, como va con retraso, man, nos ha contestado todo, dice que Dr. Dre, SHN y SH1. Contestaría, pues, me a vale. Productor, a... Me vale. Y tengo una última que es MCs infravalorados. Que digáis, este tío no tendría que estar, tendría que estar más alto. Bueno, yo el último, yo el último. Vale. Hostia, espera que voy a pensar, yo tío. Yo tengo uno que va a ser clave. Yo, o sea, voy a decir... Que empiecen ellos. No, espérate, déjame a mí, no digas nada. Hobbs, yo antes que yo tú, es que estoy pensando, tío. Que vas a decir lo mismo que yo. Es que estoy pensando. Mira, totalmente. Yo en sí, lo mismo que yo. MCs infravalorados podría decir muchísimos. Pero no, muchísimos. Pero uno que sea, que tenga, sea la polla... Pero que uno no que dices, este tío me lo estoy quemando, pregunta a gente que si lo ha oído y no lo han oído. Mira, te voy a decir, tengo muchos, ¿vale? Pero, por ejemplo, Treno, que es colega mío, ese chaval rapea que flipas, pero que flipas, y tiene 80, 70 visitas en YouTube, ¿sabes? Y todas tuyas, y ¿no? Y rapea que flipas, y todas mías, toda, no, que estoy ahí todo el día. Es que es verdad, tío, que tenía 70, 80 visitas, sí, le saqué sí. El one shot y tiene 8.000. Ya, eso está por bien. Algo 8.000 será. Tampoco, ¿no? Pero... No, que sí, tiene 7.000 y muchas. El one shot. El one shot. Ah, el one shot. Luego los sistemas. No, no, por eso te digo. Que sea como... Bueno, sigamos, loco. ¿Qué movida es esta? He hecho fotos. Venga, venga. ¿Qué ahora, MCs infravalorados. Roma. Yo qué sé, tío. Es que tengo muchos. Claro, claro. Hay muchos, hay muchos. No puedes elegir a papá y a mamá. Tienes que elegir a uno. Papá a papá y a mamá, tío. No, pero... A la play. Puto maestro. Es que, tío, es que hay muchísimos. Yo, mira, pero... yo te voy a decir uno que empieza por K y termina por M. Se llama Karim. Ese es también, el más infravalorado de todo el puto Kans, panorama. El Khan, ¿sabéis quién es? Khan. El Khan. Pero Khan... Sí. Se le conoce un poco, la verdad. Sí, se le conoce, pero no, tío. Pero... O sea, ese pavo rapea... empezó a grabar hace poco, Sí, sí. Bueno, ese tiene temas grabar. Hace dos días. Sí, pero, antes tío, no tenía temas. Sí, tenía Karim en la polla. Que lo flipa. Sí, el Karim, me acuerdo, el tema que tiene de Underground Clandestino con el Nasta, que se le de vuelta al barrio. Sin irte tan lejos, el de... o por mi madre, o el de este no era yo, o si no, el de Karim rap de barrio. Rapea que flipas, el de tío. Rap de barrio. Karim es de las personas más infravaloradas que conozco yo. Se sí, lo suelta a doble tempo que flipas. Tío, sí, pues sí, para doble es tempo, cartel, mi colega tío. El Garna. Que no lo conoce ni su puta madre porque el hijo de puta es un vago y no graba. Pero cuando grabe os vais a cagar todos. Pues yo de en sí infravalorado, ya que Slash ha dicho Karim, que es el que voy a decir, pues voy a decir Josele. Josele me parece maquinote. Sí, sí, sí, Josele igual. Y el mano igual, tío. ¡Oh, Escorial! ¡Han dicho Escorial por aquí! ¡Ah, Escorial! ¿En sí infravalorado? ¿El cráneo qué? A ver, el cráneo es la polla. Le tío. Da... A ver, infravalorado significa que tenga pocas visitas, tío. El sí, cráneo tiene bastante visitas, en verdad, ¿eh? A ver. Sí, pero no, para ver, lo que es. A ver, para lo que es el cráneo de la polla, hombre, tío. Ya. Pues yo qué sé, por ejemplo, yo te digo, Karim, aun juntándose con el Nasta y tal. Por ya. Y también, justo, Manu. Manu tiene su estilo. A lo mejor a la gente no le mola, pero Manu, o sea. Mira, también bastante yo que bien. Soy muy amigo de Manu y Karim, te puedo decir que el Manu se hace unas letras que es que... Sí, sí, que está... O estás con él, o estás con él y conoces todo lo que ha vivido, sí. O no entiendes nada. Pero la verdad es que el cabrón se hace unas letras... Pero el Manu... tú coges a Manu y a Karim y tú dices, Karim es el brazo ejecutor. O sea, dices, es el cerebro pensante, una polla. Es el puto Manu que se lía las movidas en la ya cabeza ves. Y dice, vamos a hacer esto. Y es Manu el que lo piensa y ya van los dos. Es un canteo, y Karim, a mí me parece que está muy infravalorado. La verdad. Y a los doble tempo que hace es un canteo. ¿Conocí a chavales a More? More, sí. ¿More, sí, lo conocéis? Es coleguita también. More es colega mío, tío, la verdad. Ah, sí, de la Alameda Osuna. Claro, claro, claro. Alameda Osuna. Pues mira, yo te iba a contar una cosa. Yo con More me iba a hacer un grupo de rap, tío. ¿En serio? Sí. Tío, que More me ha producido muchísimas bases. Sí, tío. El More produce de puta madre, la verdad. Lo típico de que te vas a hacer un grupo y al final pues lo vas dejando, sí, sí. Vas dejando y nada. Pero sí, ahí estaba con la grada y todo eso. Ya ves, ya estaba la grada. La grada. Sí, claro. Tío, pues yo More, la verdad que es un chaval que me llevo de puta madre con él y muchos de los temas que tengo producidos por él, la verdad. Produce de puta madre y rapea y flipa, la verdad. Por ejemplo, tiene mucho estilo. La de More y Karim, la de... Claro, claro, claro, claro, sin ir más lejos. Esa manzana tiene oruga, sí, que exacto, me salía el tema. Exacto. Salía cabrón, canta pero... reggae que flipas y rapea que flipas, la verdad. Pues aquí hablando del Karim, podemos enchufar aquí la de rap de barrio del Karim. Para que sepáis lo infravalorado que está. GG. Y para que se las gocen aquí la salida. Bajo, con el pijama bajo el chándal, ya no llega ni pa'l palmar. Viviendo una espiral llena de arena y cal, donde los buenos palman, ni la mandanga les calma. Otros hablan de que hace falta enseñanza para privatizarla. Vergüenza les debería de dar, como a ti cantar siendo tan manta. Si las vallas que te ponen son altas, joder y salta. El vicio es el que mueve pasta y si hace falta la pasta se saca. Recuérdame que no me olvide de quién somos. Después de todo nunca estamos solos, lo hago por mi hermano. Pinto la vida como un cuadro en tono raro, porque veo todo oscuro y te lo explico claro. Bajaros del árbol, tú quieres ser el rey del mambo. Yo no busco nada y me están tentando, yo ganan por todo. Su rap son una prueba, raspa y copiando. Si nos ven llegar ya están temblando y no nos vamos pronto. Tantas detenciones y yo sigo convencido. Voy a lo mío, no espero ningún milagro. Tantas noches he vagado confundido. Son más largas y no estoy contigo, yo soy rap de barrio. Esto está cada vez más vivo. Chavales que vienen contando algo. Hablo de sueños en cama, vida de drama. Harto de darto por nada, ¿quién nos para? Le dije que pedir la paz era mucho pedir. Ella no está acostumbrada a la tensión que se respira aquí. Crea la buena fama y échate a dormir. Lo mueve el ojo por ojo, dejará ciego a todo un país. Currar por horas, conciencia en Logan con forma de dólar. En moral mundial en coma, no es broma, cabrón. Consume droga, ya eres revolucionario. No hay que meterse a la Moncloa armado gritando al ladrón. Todos somos de calle, están en la calle gastando la paga que les dio su padre. Levantarte temprano y llegar tarde, eso en la calle. Dormir en cartones sin calor ni higiene, eso no le gusta a nadie. Soy lo que en la vida me espera. Que jodan, hago esto por mí, a dormir. Que digan de mí lo que quieran, el cariño. A pie de página ya es una vida entera. Aliviar mi condena cuando pillo un beat. Tantas decepciones y yo sigo convencido. Voy a lo mío, no espero ningún milagro. Cuántas noches he vagado confundido. Son más largas y no estoy contigo, yo soy rap de barrio. Esto está cada vez más vivo. Chavales que vienen contando algo. Hablo de sueños en cama, vida de drama. Harto de darto por nada, ¿quién nos para? Era mucho pedir. Rap de barrio. Ya no llega ni pa'l palmar. Nada, que estaba el Karim loco. ¿Y ahora con qué nos vamos? Pues ahora vamos, tío, con un tema que grabé el otro día en el estudio del Hobbs, en Speaking Crudo, que va a ser el adelanto de la maquetilla esta que estoy preparando, que se llama Válvulas, y el tema se llama Space Funk. ¿Pero te lo vas a soltar tú o lo va a soltar el maestro? No, de momento lo va a soltar el maestro. Vale, todavía no os topedo, ¿no? Luego me suelto algo, si queréis. Speaking crudo, chavales. O sea, y que como está grabado ahí todo en el estudio. Como diría Slax, está fresco, ¿no? El tema. Sí, lo grabé, ¿cuándo? ¿El jueves? ¿Miércoles? Sí, tío, pero que está fresquísimo, o sea... Y realmente todo lo que estoy poniendo... recién sacado del horno, ¿no? Fresquísimo. Lo típico que digo yo. Está recién sacado del horno, pero está fresquísimo el tema. Dale, maestro, dale, es igual, ¿no? Sí, que aquí es de variado. Va, preséntate lo del tema. Pues eso, el tema se llama Space Funk. Graban Speaking Crudo por el Hobbs y a ver si os mola, chavales. Ahí dale duro en Radio Vela, chavales. En todos esos cálculos, mi madre opina, ya no soy tan simpático. Me siente frío como perdido en el Ártico. seres humanos, corazones de plástico. Las dudas matan pero la sangre circula. Confuso no me ubico con el norte de mi brújula. Atraigo a todos escondido en mi cúpula. La vida enferma pero no existe cura. Alrededor de tu cintura, como trucos de física sin entender la fórmula. Si al fin y al cabo solo somos partículas, la vida en monocromo, todos mudos en películas. Les observo a través de una ranura, libros y moralejas al final de la fábula. Si el juego vuela como el humo entre caladas, llanto de grandes que perdurarán por décadas. Cosiendo el tiempo, arreglo costuras. Sueños en líquido, en bebida color púrpura. Sin gasolina para todas esas válvulas. Con 21 gramos ya perdidos en la báscula. Mentiras crudas que se sirven en frío. La copa llena, el bar medio vacío. Sonrisas a medias, pagadas a débito, sin crédito. No sois nadie, lo repito. Aquí teníamos, chavales, el tema de Roma. Adelanto. Y sonando, yeah. Un adelanto, bueno, chavales. Tomar ahí, señores. Ni lo había escuchado él. No, ni lo había escuchado yo. Me lo grabé el miércoles o el jueves. Me lo ha masterizado este hombre, el Hobbs, que flipar con esta el mañana, estudio. Además, esta mañana. Eso es. Se lo he mezclado para traerlo aquí, más que nada, ¿sabes? Vela, chavales. Fliparlo, chavales. Así que poco más. Eso de la maqueta realmente suya, tío, que sí, se va a sacar en breves. Con lo de válvulas, a ver si, claro. Si termina todo como quiero, con colabo guapa, la verdad. Una con este, otra con... ¿Con el treno? Con el treno, ojalá, tío. Con el treno, claro que sí, sí. Me ha dicho que se la ha escrito, ya me ha dicho que se la ha escrito, tío. Pues entonces de puta madre. Con el treno también. Con el treno, es verdad, coño, se la tenemos que grabar. Con Víctor y Zeom se supone que también, y si todo sale bien, con el Big Walls de la LDK, tío, también. Ya ves. Así es que de puta madre. Ya ves. Así, de lujo, chavales. Una buena ahí maquetilla, ¿no? La verdad es que... Completita. ¿Y con videoclips o sin videoclips? Con vídeo. Hombre. ¿Quién te lo va a grabar? Pues... selfie. Está selfie más complicado. A mí que me diga... tío, cógeme la cámara aquí en este plano y yo se la sujeto, ¿sabes? Y digo, venga, te grabo. O tirar de trípode, ¿no? Así, sí. En automático, ¿eh? Que el manual ya... A ver, para este, el tema que acabamos de escuchar, me molaría grabar algo guapísimo, con iluminación guapa. Estoy a ver si alguien me ayuda. Yo le ayudo, si quiere. Darío... No tengo ni puta idea de grabar videoclips. Darío, que... Yo pongo mi ayuda. Auti, pues, no sé, teníamos algo por ahí, ¿no? Ponerle ahí una basecilla, tío, por ahí. ¿Un adelanto o qué? Vamos a rapear. Esto es adelanto total, porque esto no ha salido ni nada. No, como gripa, tú. Pero a ver, ¿cómo darle ahí? Yeah. Ahí, sonando aquí directo. El Hobbs, o sea, lo vais a flipar cómo rapea este hombre. El Hobbs en directo, chavales. Lo rap. Yeah, o sea, yeah. Buah, se lo suelta que flipas. And you don't stop until the beat comp says to be the short shot. Come on. Yeah, yeah. Haciendo una vida normal en un mundo de subnormales. Escogí el camino chungo para acceder en el baile. Estás más guapo en mute y yo ruteando mi desastre. Porque envejecer con males a la mente no le cabe, no me vale. Lanzando misiles a miserables. En lo simple más matices que obviedades. No atiendo a razones cuando la furia me invade. Nadando a donde cubre con mi vértigo en los mares. ¿Cuánto crees que sabes, macho? El que habla mucho de poco me sirve. Recogiendo frutos con la cesta de mimbre. Yeah. Nunca juzgarán al noble y mucho menos a su líder. Porque robarle da dinero para pagar su crimen. Me pongo las tapas de andar por causas. Cuando todo me resbala, impermeabilidad de escamas. En el punto en que por fin la sombra negra me alcanza. Ah, cuánta longitud está mi pecho y su navaja. Prime hasta que cruja y no pa' migajas. Por acá siempre se acusan de las manos rojas. Con tanta queja crees que esperan a que escojas. Mirar la panza siendo la presa no reconforta. Llaman a mi puerta y lo escondo bajo la alfombra. Aparento estar de un trozo cuando todo se derrumba. Jugando a la comba con tus preguntas, bailando con metales en punta, no me soportan. Estoy tan fuera de órbita que cuando me voy empiezan a surgir incógnitas y pierdo el control. Me conformo cuando tengo lo mejor, ya que tú me hiciste ser así cuando te mentiro. Yeah. Puto Hobbs. Sale ahí Roma, el tirón, ¿no? Hay que ese todavía. Dale, dale, dale, si te dale, pones dale, otra dale, más lentita, otra más lentita. No puede ser. ¿Cuál? Yo qué sé, tío. Ponte la de la que pone. Colabo Yenko, algo así. El Yenko por ahí. Dice que no. No, no hay Yenko, loco. ¿Yenko? Ponte otra que fijo que es más lentita. Y ya está. Y mel. Venga. Dale. Dale ahí. GG. Yeah. Vamos. ¿Escuchas o qué? Escucho. De cuatro films, chavales. Roma de cuatro. Yeah, yeah. Qué basote, chico. Todo el Hermi. Todo el Hermi. Puto Hermi. Sin gasolina para todas esas válvulas. Cierro los ojos y escupo miradas. Miles de frases en lanzas clavadas. Miras hacia atrás y al final no queda nada. Nada de ayer, por lo que arrepentirse. Corréjate, payaso, con la sonrisa triste. Si la dama viste dónde estuviste. El pájaro muere si no come de tu alpiste. Sonrisas falsas. Se me ha pirado mazo. La patata. El pájaro muere si no come de tu alpiste. En mi mente hay más verdades que en tus libros. Vivo en un mundo de mimos. Creen que les envidio y no llegan ni a simios. El raciocinio se os quedó por el camino. Al lado de sus fábricas tú irás cantar al mirlo. Tienen pánico al maligno sin saber que está viviendo entre nosotros. El capitalismo hace que pocos vistan fino. Me levanto matutino para estudiar algo que en un futuro no me sacará de pasar frío. Remordimientos en mis fotos. Si la belleza está en el interior, pa' que te pinchas botox. Despedidas que me duele más que me da troco. Me llaman loco por hacerlo como pocos. Las paredes de mi habitación me agobian tronco. Quiero olvidarme del reloj y de su puto pelo. Si la belleza está en el interior, ¿por qué no quieres pelos? Solo en los eclipses tiene ventajas el ciego. Están haciéndome el vacío y eso me llena. Mejor cuanto menos tenga que ver con esas llenas. Camino a tientas, mis rimas y van son directas. Uneando con segundas, somos futuro y parece que nos enteráis. Están a punto de derretir el Antártico. Hay producción masiva de electrodomésticos. Tanto tiempo arriba que no tengo miedo al vértigo. Somos futuro y yo soñando con pretéritos. Haciendo por mis huevos todos los méritos. Lo siento, pero mis sueños no se pagan con créditos. Gobernándonos adultos que no aprobarían párvulos. No puede acabar nada bien el cuento. Yeah. Chavales, aquí. Chavales, si no os importa, me tiro una a capela que me sí, sí, sí, dale duro, chaval. Yeah, yeah. Dice: soy como gritos e insultos a tu vieja. Soy como brecha marcadas en cejas. Como el oxígeno en agua de una burbuja. Como el mordisco que te deja sin oreja. Boxeo en calle, pierdes, te quedas en caja. Noche parálisis por culpa de la truja. Música en silencio sin enchufar clavijas. Lobo que da muerte en rebaños de oveja. Otoño áspero, arrópate con hoja. Sin tela y trapo que coser con tu aguja. Solo confórmate con lamer migajas. No acceso es simple y sinónimo de despojo. Ojo por ojo sin que te pase una. Señales perdidas sin encontrar antenas. Cámaras vigilan yonkis con metadona. Muertos y fríos como agua de piscina. Chicos cansados, ojos despiertos, rojos como la sangre de tu madre en el parto. Yo lo miro y nada me parece cierto. Apunto y crujo chichi solo con mirarlos. ¡Ah! ¡Pa, pa, chavales! Aquí, en Radio Vela, chavales. En directo. Ponte otra por ahí. En el aire, loco. La de... Mira a ver, ¿qué ves por ahí? La de Cacho, More, no sé qué. Ven por ahí, a ver. Yeah, yeah. Sí. Estoy muy bajo. Que suena duro, A mí esta me mola bastante. Ya ves. El Hermes. Come on, the premier. Digo, jodo. Me la tiro, tarde. Yo, como tal, la tiro yo también, Ya no distingo los matices, todo grises. Me la toca lo que snifes o te dejes. Si ya te mola, se lo dices, es muy simple. No me vengas con canciones que no aguantan ni tu madre, sus esfinges. Haciendo fitness pa' lucir pa' el mito, el fin de la moda es una fiebre que se extiende, soy inmune. La materia gris se funde con la tele. Estoy llegando 10 minutos tarde a mi despegue. Esto es como el cromo repe, chistes de leve. Quiero volver a ser el peque, pero sé que no se cumple. Juegan a ser Dios poniendo multas al que peque. Proteste y que se note, lo de conde no me cunde. Tu modelo de piba potente no me pone. Tu forma de ponerte con el M no conviene. Han vendido sus valores por dos cheles. Escupen donde comen, a machistas dieron vida a las mujeres. El tiempo es Herodes, mata inocentes. Injusticias hay miles por donde busques. Si te tiras a cienes no lo pregones. Van con tatus donde pone carpe diem. Miles besan cada lunes. Hipocresía en cada esquina de la urbe. Visto colegas salvándose por poco estando al límite. Quiero escapar de aquí y me la suda el donde. Ingenio el horizonte, un futuro irreversible. Hipocresía en cada esquina de la urbe. Visto colegas que ya no son los mismos desde entonces. La suerte viene sola, no la busques. Telarañas en vidrieras que recuerdan lo que fuiste. De manera clara en nada es... Se vigila cuando meas, aunque no te lo creas. He visto, me ha pirado. Sigo. Estoy topedo. Sin gasolina para todas esas válvulas. Cierro los ojos y escupo miradas. Miles de frases en lazas clavadas. Miras hacia atrás y al final no queda nada. Nada, nada de ayer por lo que arrepentirse. Corretas de payasos con la sonrisa triste. Si la dama viste dónde estuviste. El pájaro muere si no come de salpiste. Nada de nada, sonrisas manchadas. Color negro de interior en tu fachada. Se nubla la vista, se nota cansada. Solo son 9, apunta y táchala. Esta generación ya no tiene arreglo. Con Cristo muerto, clavado en varios siglos. Todo por un padre sin llegar a un acuerdo. Si llego al fin, yo ya me habré despedido. Mordiendo frases directas de tus lóbulos. Son como chistes atrapados en círculos. Piénsalo, la vida son solo cúmulos. Llena de amnesia y humo. Vais de chulos, de poses, de frases. Peñas distintas y se caen los antifaces. Ya ves a fin de mes, vivo solo de sativa. Vida ajetreada, muerte tranquila. Muerte tranquila. Que se la suelta. Chavales, dando la cabeza como Tyler Garden. Dando la cara como Jordan en el Madison Square Garden. Siguiendo el proyecto Mayhem no se resguarde. No en balde, veré cómo las organizaciones arden. Vienes, te parden, si es que lo parten, parse. Descargando verbalmente como electricidad de taser. Va a ser mejor que corran hasta que se pasen. Esta fase de desfase demostrando toda la clase base. Con ganas de liquidarte como Seina Rick. Paso de escalar hasta el 1 del ranking. Cojo un mic, clavándola como estoy. Jakovic, va a ser peor que ser sparring de Holyfield en el ring, blin blin. Yo paso de eso y de aparentar ser el king. Me basta con dar paseos por la city de Madrid. A ciencia cierta la apariencia me da igual, es así. Soy el Thor de Canillejas y la humildad está aquí. ¡Ah, chavales, duro! Esto acabado, chavales. Esto está guapísimo. ¿Cómo lo hacéis, tío? Yo no voy a la base, tío. Yo tampoco la yo tampoco. Yo la veo muy poco y por eso me he rayado. Qué clipa más. Es que no podía clavarla porque no la oía. Yo me iba a soltar algo, ¿sabes? En plan que tenía grabado hace dos años, dale, tío. No, que sea rápida, Maester, una que sea rápida, ¿eh? ¿Cuál tenéis por ahí rápida? A ver, rápida. La del principio. Tomás tú, has empezado cuando quedaban 10 segundos para que se acabase. Me coge y echarla para atrás. Da igual, si no me entera. ¿Qué hay por ahí? Una rápida, ¿cuál es la rápida? Dale por ahí. A ver, una, de las últimas, ¿sabes? De las cinco últimas tiene que haber alguna. 12 adelante. Yo tengo bases en mi USB. Dale ahí. Ponte una, la más rápida que tengas. El bombín. Por mí. La más rápida, seguro. Sí. La que me tiré con 4.000 BPMs. Que te diga el Meister, a 100 y pico BPMs era. Ya estamos aquí todos desfasados, chavales. Pero más, bro. La puta es 8.6, tío. Empieza todo todo serio y ha acabado con mucha cerveza. De radio, de risas, tío. En el USB, bueno, corte. En el USB, ¿cuál es? ¿Cuál es? Habla a micro, si no, ponte, habla al micro. Ponte mientras una, un temita y lo. Sí, ponte un tema, ponte un tema. Ponte el de HK y Aging. Bueno, HK. No, pues dejamos aquí con el tema de. ¿Cuál tú? HK y Aging. Vale. Good Vibrations. Ahí, se llama ahí, el tema. Chavales. Está muy guapo. La verdad que sí, tío. Graba un speaking crudo también. Yeah, yeah, yeah. Mazo reggae aquí, chavales, en radio, la loco. Volviendo a casa tarde cuando vengo del local, disfruto de la libertad y lo que tú me brindas. Puede que no sirva de mucho cantar, pero fluyo con mis panas como la humareda blanca. Soñando con cualquier lugar donde te encuentres, mírame por dentro antes de juzgarme. Miran mi ropa si me tratan de delincuente, yo solo quiero vivir gozando con mi gente. Huela buen ambiente, estamos en la zona man donde siempre. Vente con tu Kenke y pilla CB, si tienes suelto pilla litros y pongo yo la siguiente. La música mueve por dentro mi ser, sigo esperando tu tren en el mismo andén. Palabras en mi cabeza que saben a tu nombre, son sensaciones irrepetibles, baby. Baby, cierra los ojos y ven, ya no soñamos por miedo a perder la fe. Búscame de forma sonora por el aire, what happened, yeah, yeah. Somos jóvenes buscando el futuro que estamos construyendo desde ya hace tiempo. El mañana se ve negro pero puede cambiar de color con empeño y esfuerzo. Presi fue la unión, brother, desde long time, compartiendo vida en escalones, rozando el viento como en árboles, ella surcando caminos y buenas vibraciones, dejando poco aire en los pulmones, impulsados por el ritmo de las canciones. Impulsado por miradas y buenas intenciones. Yo ya me dando con el H representando a mi gente desde el barrio, subiendo la moral desde que sale el sol, ganándole a la vida, pues así se ve mejor. Por eso prende, man, por eso prende, cuando la comunidad divisa el ambiente, pues le nacimos calientes, hijos de madres que acompañaron siempre, siempre, siempre. Atente a las consecuencias de tu mente, pues no hay necesidad de ir mirando al del frente. Si no es para pedirle un UCB o para saludar, hermano, todos somos frente. Cada calada que vaya siempre acompañada de risas y voces que tumben a plomo en la fumada. Pues con rama, haciendas por montañas y saltes desde roco a su acantilada. Si te mola la caída, aprende a valorar tu vida sin ser un gila. Acaricia a tu piel en la orilla. Si no lo pillas, no salimos de costillas. Que ya merece tu amor y no tus vidas. Chao, a la salida, man, sí. Para todo aquel que quiera seguir así, pues vivir con el deseo de cambiar y no hacerlo más, no tiene cabida en mí, ya, ya, ya. Presi fue la unión, brother, desde long time, compartiendo vida en escalones, rozando el viento como en árboles, ella surcando caminos y buenas vibraciones, dejando poco aire en los pulmones, impulsados por el ritmo de las canciones. Impulsado por miradas y buenas intenciones. Presi fue la unión, brother, desde long time, compartiendo vida en escalones, rozando el viento como en árboles, ella surcando caminos y buenas vibraciones, dejando poco aire en los pulmones, impulsados por el ritmo de las canciones. Yeah, yeah, yeah, yeah. Impulsado por miradas y buenas intenciones. Yeah, yeah, yeah. Po, po. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pegando tiros en el barrio, no hablo de pipa, bro. Lo mío es del pro, de viciadas a diario. Busco confort en confrontación, no soy tu bro, pero se me ha pirado, pero me da igual, sabes que te improviso en Radio Ela. Me da igual que todo me la pela, sabes tío que te lo improviso. El slash acaba de sentar y me da igual, porque aquí comenzamos todos a rapear y a improvisar, va. Sabes, veo la mochila del slash, no es mochila riñonera, pero me da igual, sabes tío que te lo improviso. Joder, puta base más rápida, me cago en la puta. Dale. Siéntame en un parque viendo cómo todo pasa, generaciones perdidas, cada cual más acabada, cansado de acabar y cansado de salir, acabada siempre contra la pared. Todo esto por ser, siempre presento culpable. Nos tiran por nuestras pintas, por las pintas, los secretas. Ten cuidado si con nosotros en la calle todo en cuenta. Verás correr pico, pijos correr. Verás correr pijos corriendo por las cuestas. Esto es. Pegando tiros en el barrio, no hablo de pipa, bro, lo mío es del pro, de viciadas a diario. Busco confort en confrontación, no soy tu tron, te espero en los aledaños del estadio. 23 de experiencia en la vida, en la movida, acabar de entrar con pibe buscando la salida. Me gusta cómo mueves tu pompi, nena, no soy marinero, pero me persiguen las sirenas. Estoy en mi salsa, con el micro en la sala, prefiero pogos a gogos que empiece la tala. No estás aceptado, bacala, solo zorras malas, no sé qué hablas, soy neo y esquivo palabras. El rap es una carrera y está sin remos, me flipa a nivel en canilleja rompiendo baremos. Barremos a memoria, tu crew no follaremos, estáis avisados porque eso es lo que haremos, púa. Sentado en un parque viendo cómo todo pasa, generaciones perdidas, cada cual más acabada. Cansado de salir y acabar siempre por contra paredes, consenso por ser, siempre presento busca. Puta mierda, me trabo con la puta 8.6. Vamos, todos ciegos. Verás correr pijo subiendo por las cuestas, mis hombres y yo detrás como perros de presa. Si vosotros con la edad underground y estáis más vendidos que un puto libro de Dan Brown, haciendo más daño que el Jaco en los 80, el rap de Darío a todos nos representa. Me he perdido la letra, tío, hace 2 años, tío, que no me la suelto, loco. ¿Me dejo en esta base o qué? Dale, dale, duro, venga. Esto es rápida, ¿eh? Venga, venga, va. Estás al lado de mi lado, miras con lupa al gusano. La vida es un tropiezo que se pita si cuidamos. Los malos humos pa' que tiene bronquios sanos. Están jugando al mosca dando vaya bichos raros. Yo perdido en el océano, flotando en el fondo. Sueño con cambiar de mundo pa' cambiar el pío pronto. Esto es rápida, tío. Yo que me... Esto es rápido, ponte otra, ponte otra. La letra, espera que me la suelto, espera, espera, espera. Siendo en un parque viendo cómo todo pasa, generaciones perdidas, cada cual más acabado. Cansado de salir, acabar siendo el fuego donde apareces. Puta, tío. Esto muy rápido. Muy rápido el rollo, ¿eh? Y aparte, entre que me trabo, voy topedo y no me acuerdo la letra, pues aquí la mezcla, tío. Esto discotequera. Sí, es que hace 3 años fácil, ¿sabes? Ya ves. Da igual, aquí, en el aire, aquí, loco. Dos ciegos en el aire. Ponte algo. Una basecilla. Una boquera, además. Venga. Es que no se parece. Dale. Radio él aquí fracasando, loco. Yo no me sé, loco. Loco. A tu un beatbox. ¿Se oye o no? Sí, sí. Venga. Se oye, se oye. Esta es normalita. Yo, ¿quién le da? El Hobbs. Espera. GG. Si compras un revólver que no sea pa' volver y devolverlo. Estoy haciend puro lo que estáis adulterando sin quererlo. Del pecho al texto sin pasar por crevio. Haciéndolo por gusto y no por alcanzar el premio. De rollo serio pa' chavales con criterio. Solo escribo incendios por mi poco amor al medio. Sigo en periferias donde todo se ve negro. El puto mundo es un pañuelo pero nunca encuentro a Héctor. Dame una razón para volver y te aseguro que me tienes en la puerta de tu cuarto. Pero el instinto me hizo desaparecer y mi organismo expulsa todo lo dañino de mi cuerpo. Calculando pálpitos con marcapasos. Vengo del trabajo y solo pienso en escribírmelo. En mi zona dan la mano sin escrúpulos. No como en tus círculos de amigos antipáticos, que son los mismos que se matan por sus ídolos. Irónico el concepto que ellos tienen asumido. Son prácticas de tiro para apuntar a mi objetivo. El destino es el destino y mi enemigo. Estoy perdido pero sé buscarme el trigo. Bueno, ayer mi dedo se acordó de cuando rozó el cielo. De tonto un pelo pero en serio cuando debo. Caduco enero, te prometo cero en año nuevo. Te prometo cero en año nuevo. Dice así, Te prometo cero en año nuevo. Harto de todo, de mirar a las estrellas. Miró en su nuca con el ojo, dejó huella. La culpa fue suya, nunca de la botella. ¿Qué culpa tengo yo de esperar una doncella? Llevando la droga en sangre, luces a cero, mis pupilas brillantes, sintiendo el ojo como globos brillantes, lunas de Marte, mi constelación en jaque. Siempre harto de esperarme, buscándome en todas partes, como el arbusto que arde, liberándome, quizás ya sea tarde, buscándome en paradero desconocido, mapas antiguos, valles perdidos, cosiéndote a la boca de tu peor enemigo. Lo siento, cariño, si no me quedo contigo. GG. si no me quedo contigo, puta. Ponte otra. Sí, porque en el 32 de hoy, chavales. No quiero estar en vuestro círculo, ni no quiero ni en Google más. Por vuestra culpa he cogido tirre a las putas Air Max. Ah, se me ha apagado el puto móvil, pero da igual, estoy destrozando el jodido rap. Siempre pagando el pato, luego llegaron las multas a plazos. Vais de calle y esa mierda, mal hizo vuestro padre no soltaros un tortazo. ¡Prah! Yeah. Eso es lo que me he escrito en el 32, chavales. Digo, seguro que vais a hacer rapear algo y me lo escribo aquí rápido y fuera, chavales. Ya ves. Chúpate otra base, loco. No otra cualquiera, si no las conozco. Que se rapean algo estas dos. Cantaros algo, gorda. Están los coros o algo. Me sube la bilirrubina. Estás en el aire. Tío, que soy tu rapper. Estamos en el aire, muy ciegos en el aire, la verdad. Sí, estamos flotando, loco. ¡Flotando en el aire! Hostia, hostia, hostia. Yeah. Madre mía, esto es todo rápido. ¿Qué pasa aquí? Son todas todo discotequen. Todo suena el zoológico, mínimo. ¿Qué es eso? Rápido. Ponte alguna el Hermey. Ponte una del Hermey, hazte caso, espera. Esperar ustedes, chavales, los que estáis escuchando. Lo poco que estés aquí en el aire, chavales. Escuchadse, por favor. ¿Cuál? Bueno, si es del Hermey, está guapa, ya está. A ver. Está sonando disco de tequera, chavales. A ver, ¿qué suena por ahí? Esto es un basón exagerado. ¿Quién se la tira? Porque yo. Ah, vale, el Hobbs. A ver. Radio Ela, chavales. Es que el cabrón lleva con chuletas, ¿sabes? Claro, va con aquí. El aquí el... Pero que en realidad no estoy fijando ninguna, porque. Ya, pero que yo hace dos años. Estás al lado de mi lado, miras con lupa al gusano. La vida es un tropiezo que se evita si cuidamos. Los malos humos pa'l que tiene bronquios sanos. Están jugando al mosca, dando caña al bicho raro. Yo perdido en el océano, flotando en el fondo. Sueño con cambiar de mundo, pa' cambiar el mío es pronto. Las mentes van menguando y disimulan con sus rostros y rapeos pa' hacerlo redondo y no un intento burdo. Dentro de poco no seremos más que polvo. Yo tomo nota y me hago el sordo. No sé cómo coño sale gordo si lo suelto sin pensarlo. Están tratando de hacer bulto y yo sudando. Estoy más cuerdo que ese Borbón, pero el reino es suyo. No cogen mi mano porque saben que estoy sucio. Aprecio máximo al que le es sincero al folio. Yo no jodo por joder, si no me jodio. Vivís en preludios, liadas pardas de estramonio. Como pa' tomarme en serio todo ese circo. Si me tiro en precipicio voy con todo. No pregono mi suicidio pa' chantarme y dar el susto. Bro. Te veo un poco incómodo, yo soy tranquilo, bro. No tengo un ídolo, me come todos los cárnicos. Estamos viviendo en dos fascículos más práctico. El terrenal y el recorrido de tu espíritu. Dice, esto va para el treno, chavales. ¿Para el treno? Escucha. Voces gritando, ahogadas en charcos. Cultura llena de tiburones blancos. Por sus tacones, por esa piba. Odiando desde abajo, dando más asco al de arriba. Mis ojos lloran y preguntan el porqué. Puta en la cama y princesa en el parque. Omar está ausente, no preguntes por ello. Si me sobran mis colegas para romperte el cuello. Contigo mismo el abono y poco más. Tu recuerdo jode solo si es en mi almohada. Días de música tal como vienen se van. Malos recuerdos se convierten en tarántulas. Ante todo de recuerdos que no despedí. Todo loco me echo fuego y revivo como el fénix. Robo bobadas con un bisturí. Cuidado si vienen por ti. Cuidado. La 8.6, loco, aquí dando fuerte. Si no la clavamos es por eso, loco. Así que pedimos perdón si no la clavamos. ¿Qué das? Sí. Me va a ponerme otra así al azar. Random. El random de Gandía. Random face. Gandía, loco, mañana vamos para allá, Valencia. Vamos todos locos. Discotequera también. No, con otra. No sé, vete a. Ponte un tema tú, ponte uno francés ahí, dale duro con el francés un poquito. Ahora buscamos bases. Ponte uno francés, ahora buscamos bases. Ponte a la Daft Punk, Alonso. Ponte a la Daft Punk, para gozárnosla un poquito, tú. Hombre, a mí me renta. Sí, un poquito aquí. ¿Ya? Quand on va voir sa pute, on met un casque à la Daft Punk, mami. François Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Coup de cœur, casque à la Daft Punk, minimum pour une voleuse. Casque à la Daft Punk, minimum pour un rafaleur. Une demi-heure, minimum sur ton postérieur. T'es un voleur, un cambrioleur. Pied de biche, grand minimum si tu cherches de l'or. Si le béni frappe ta porte à 6h, surtout ferme-la. Si pendant ta peine t'as l'aile et hnine, vas-y Marie-la. Cramé comme la loup boutin de Chine. T'as même pas un faux sac à main. La BAC nous bouffe la vie. La charte à la fille à devine pain. Devine zin, devine zin. Qui en a vu sur un deux roues avec sa sous-sous bisou bisou sur la chevoux. François Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Avant de la ken t'as pris du Cialis. Daft Punk. Tu donnes des infos à la police. Daft Punk. T'as le hijab mais tous les soirs tu glisses. Daft Punk. À la Daft Punk. Tu vas t'arrêter, je sais que t'as cliqué, t'as pas liké. Je vais t'en péter, mais t'es piqué. Je vais t'expliquer, je vais tout clipper. Tu vas le quitter. À la Daft Punk. Tu kiffes sur ta belle sœur. Tu dis que t'es un braqueur, mais seul ton phone a un chargeur. C'est toi qui cuisine, t'as appelé un traiteur. Je reviens dans un quart d'heure. Fais-moi des pâtes au beurre. Pâtes au beurre, président. Qui en a vu sur un deux roues avec sa sous-sous, bisous, bisous sur la chevoux. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Eh ouais, je vais faire comme monsieur le président. Je vais niquer le rap français à visage découvert. Hey, pour ceux qui m'attendent, RDC, je le sortirai quand je voudrai. Attendez rien, mais attendez-vous à tout. 2014, mamé. Hey, comme rien des sarcophages, comme rien nouveau. Frank Miller. Pues aquí estamos y ahora nos vamos a un poco con Canillejas y Barajas. Vamos a poner al Lozan, al Ken y a Karim en la maquetita que se sacó el Lozan de Ahórrate los Comentarios y Escribiendo sobre el Fuego, se llama el temita. Así que dale ahí, loco. Porque la vida es así, nada es eterno. Como ser feliz ocultando sentimientos. En fin, nada es como planea. Pero voy a resistir contra viento y marea. Te marea verde, sé que todo va mal. Encuentra el modo de aguantar, lo demás da igual. Ya sabes, el respeto se gana. Los buenos creen que lo echaremos en falta. Voy caminando, esquivando problemas. Coche fue al lado, a las malas o a las buenas. Yo no creas que me rajo. Derrocho sencillez, vivo la vida a mi antojo. Y puede ser que mañana sea el día de volver a ese lugar donde dolor no sentía. Todo se tuerce a mi alrededor. El odio crece, no quiero esto, por favor. Escribiendo sobre el fuego, vivo el distintivo. Lo sientes al rapear, o es un órgano fingido. Vaciándome a mí mismo en el ritmo. Porque hace tiempo que truqué su mecanismo. Hay mucha chila buscona, como pillaron impresiona. Hemos barrio toda la zona, el PC evoluciona. El underground va para arriba, por muy mal que vaya, por muy bien que viva. Andando el agua cero al aire libre como cualquier día. Mi orgullo vale más de lo que nadie por él pagaría. Haces un favor, la gente chinda sin darte las gracias. Solo soy raperos en prácticas, tuyo sin temática, métrica, mensaje. No todos echan huevos en pleno oleaje. Cuando todo va bien es cuando vuelven los baches. He peleado contra estructuras y ritmos salvajes. Te miro con el alma de viaje. Conozco los gajers de este nido de buitres cartuli. Por John, por mí, pa' barrieros de vida difícil. Déficit de atención, cuando se acaban las risas, los falsos se van pa' otro lado. Estoy marcando el territorio, disfrutando mi hobby del folio. La fan ha vuelto, ya son 3 episodios, no nos podéis quitar de en medio, lo sé. La evolución es exigente y tiene diferentes fases. Viviendo sobre fuego, vivo el distintivo. Lo sientes al rapear, es un orgasmo fingido. Vaciándome a mí mismo en el ritmo, porque hace tiempo que truje su mecanismo. Hay mucha chila bucona, como pillara impresiona. Hemos barrido toda la zona, el PC evoluciona. El underground va para arriba, por muy mal que vaya, por muy bien que viva. Estar currando pa' dar de comer a 5, sin un puto sueldo fijo y con pie y medio en el abismo. ¿Qué? Vivir del lujo y del capricho, llevar a pa' del francés y quitación a tus hijos. Me explico, te perjudicas por prejuicios. Estoy con mis truperos dando fuego a tu edificio, rizando el rizo, a ver si vivo lo mejor que puedo el siglo. El rap forma parte del péndulo, ¿quién soy yo pa' hacerme rico? A pala y pico, trabajándolo consigo. Acaricia tu solsticio, pondrán precio a tu delito, cabrón. No rectifico, le echo cara si lo he dicho. A pechuga con los hechos, el destino estaba implícito. Dejando el alma en cada escrito estoy, ya casi que me voy. Se acercan toys que son de los de tu grupito. Firmar el finiquito y dejar ya de dar más gritos. Yo vine por instinto y no para mojar coñitos. G, G. Uno freeze. Yo free no. Yo te más. A mí me la pela. Chaval de 4 aquí, loco. Venga, venga, suéltatelo, cabrón. Si me lo suelto, si soy experto, sabes joder, tronco, estoy penimento, experimento, estate atento. Y es que la verdad, joder, en el jodido concierto, en el concierto, solo estábamos dos. Joder, venga, tronco, aquí en el Garitos, un saludo para el Miguel. Y es que la verdad, joder, aquí está el aquel, un salido, oye si pido. Joder, venga, tronco, los cárnicos, se la suda el hops. Yo soy hip hop, R.A.P. joder, 1 y 2. Joder, venga, tronco, y ahora lo hago, me cago en tu jodido halago. Yo qué sé, joder, ¿y tú qué dices? Anda, tronco, tú eres tonto y comes lombrices, ¿ok? Quieren verme muerto y que vuele con el cierzo. El tema. No sé yo ya ni qué es lo cierto. Por un lado me venden cuentos, no pueden copiarme lo que siembro. Comerme el nabo, aquí ninguno estamos cerca de ser sanos. Todos tenemos pensamientos encerrados, que si más de uno supiera de lo que hablo, cantaría otro gallo. Y mercenarios para ovejas que se salgan del rebaño. El caballo ganador es mi caballo. O parta todos escribiéndomelo en un rato. Me jarto sin dejar rastro del asesinato. Yo estoy aquí para 4/4, me basto. Ya he captado tu rostro, reclamo lo que es nuestro. Te faltan tablas para rezarme en el templo. Agarro el nervio del pescuezo y lo retuerzo. ¿A cuántos has visto con estos textos? Todo sobrado. Yo. Desde chiquitito, en la ciudad del chotis, no busco chochitos, tan solo negocios y chito. Busqué la salida de tu glotis, y no repito, mi ejército exquisito te pone el finiquito. Propósito hecho añicos, tan solo fueron mitos. Tú tan mico y la droga es el ocio favorito. Me parece ilícito que te inventes delitos. Vomito volviendo a casa, pasito a pasito. Vas gramito a gramito, ganando un cuerpo esquelético. No la gato, porque ya no la necesito. Voy alcohólico, tu grupo son cuatro gatos. Gano el asalto, puta, contra todo pronóstico. Lo diagnostico, os quito momentos eufóricos. Mastico a todos esos que van de carismáticos. No me estreso, calmadito en lo práctico. Si me siento preso, reza, cundirá el pánico. ¡Puah! Cundirá el cánico, puta. Queda un poco ya, yo creo. Dice: estoy tirado fumando verde en la cama, pensando en si dar otro calo, fucking drama. Son las historias de mentes, de dementes, que se evaden dando de un tiro a la rama. Es otra liga, otra película, mismos cuentos, misma mierda, tú circula. Disfraz de ángel y cuerpo de delito, vistes de princesa y seguirás siendo una puta. ¡Poh! Ni la suerte está ya de mi lado, espero te arrepientas que ya todo se ha acabado. ¡Bum! Roto el corazón, desgarrada la sangre, mierdas y treguas, no quiero carne. ¡Me! Quiero tu body, quiero tu cuerpo, solo son tetas, también es cierto. Para hablar de mí, puta, cuida tu lenguaje, solo te miro pero me pones to cerdo. Sí. Va a ser random ahí, otra. Eso es Bifa Zaragoza, tú. Tu hijo de puta, cállate. Antes que eso. Clau, next base. No te rayes. Yeah. No te subrayes, loco. Hijo de puta. Este es un basón que flipas. A ver. La va a poner muy cerda, ya verás. Vamos a ver. Yeah. Tosado Bill. Esto es rumba pura. ¿A dónde vas con esas pintas si eres solo un saco huesos? Estoy haciendo trazos sobre lienzos homogéneos, mirando a la pared del cuarto con el rostro serio. Claro que he tenido insomnio y no me alegré de tenerlo. Las miradas acechando y tú en el centro. La libertad en el firmamento, muy lejos. Si miro al cielo es pa' poner en mute el resto. Sueño más que gasto, viajo hacia el espacio y vuelvo. Sonando eterno me desprendo de mi cuerpo. Estoy volviendo a hacerlo por mis huevos, no por euros. Todo es metafórico hasta el punto de no serlo. Esos tontos faltan de algo de lo que yo me arrepiento. Mientras tanto saco cuartos como puedo. Somos tú o yo, hay dos clavos para un mismo agujero. Me dicen Héctor, es de ti ya no se te ve el pelo. Y les contesto, aunque les importa poco lo que les cuento. La suda pa'l mar basta, pero yo tiempo no pierdo. Como contarle más mentiras al enfermo. Que no aprendiste suficiente en ese centro de mierda. Ya lo mismo en el presente, solo pienso en volver. Que se jodan de amén. Que mis historias siempre las conté en el parque y no en un cártel. Sudor de frente, aunque haciendo hits con Hermey. Tú dile a Tyler que el revólver también va a matarle a él, joder. Esto es rara la base, pero me mola, joder. Yeah. Le da. Esto es rara la base, pero me mola. Parece que como empiece la solución es escasa. Pides respeto pero no sabes qué es eso. La palabra primo es tu vocabulario más extenso. Personas egoístas, de eso estamos repletos. Ya si vamos en pleno retroceso. Injusticias, me la como todos los días. Las leyes nos protegen, nadie lo diría. ¿Quién nos salva de las acciones de la policía? Violadores libres y grafiteros en comisaría. ¿Qué ves? Estamos locos, loco. Así me acuerdo. El D4 se la suelta aquí, loco. Error. Ocurrió un error. Error en la mesa. Doy un beatbox. Y ahora nos vamos con un temita de SHN. Espera, que va a poner un beatbox. Noche. No, espera. Luego del beatbox después. Bueno. Yo. Yo. G. Estoy de 10 esquivando las redes. Hay muchos pez sin dientes intentando morderme. Si le sigo la corriente es para que lleguen al destino y no me estorben. Mi cerebro es un roble y sus ideas no me convencen. Partículas de polvo que se pierden en la sombra. Cada uno se arrimará a esa luz que más la alumbra. La tumba es el regalo para el alma. Yo no soy de regalar nada a nadie por la cara excepto música. Angustia psíquica. Lo que yo tengo con el texto es pura química, como el vodka con tónica. El problema es que ahora todos pueden opinar y a mí su crónica como si tocáis la armónica. Haciendo puro lo que estáis follando de mala manera, hablando de rameras con toda la voz de Sabina. Si te arrimas al mejor postor, a lo mejor te escuchan vivas tontas. Yo ya tengo a mis colegas. La sociedad está jodida y se rompe. No hay salida con políticos que corrompen. Manejando con hilos la evolución se irrumpe. Somos conscientes de lo que pasa, han tocado tope. Se aguanta con dos cojones, montando en sol revoluciones. Nos imponen cánones, nos tratan como ladrones. Lo más gracioso es que el primero en caer es el presi y su banda de chorizo llamada Sky. Sudo de todo tema parlamentario. Tenemos un impuesto revolucionario, se llama petróleo. Lo venden como cuadro de diseño al óleo. Veo que si suben igual los sueldos sería millonario. ¡Buah! Va a quedar sin aire. Pongo las esferas, debido a tanta leña. Teñido de grisáceo, ahora más larga la espera. Pero que va, si mola tela, no tener ni puta idea de lo que te rodea. La ignorancia se plantea, dales que lean mierda pa' entenderles en miseria. ¿Cuánto acordaría tu vida sin carencias? Desprecio hacia el que diferencia. Todos salimos de una cueva, la carrera es su prueba. Las dudas nuevas, la cuestión es tropezar. Pa' que el golpe te haga ver lo que haces mal. No sé si te enteras, hay que probar. Aquí no pasa nada, nos hemos atragantado, loco. Es el aire, el aire. ¡Au! Se acabó. Se acabó por hoy. Demasiado ciego en la vida, tío. Aquí, ¿qué pasa? Hola, estamos en aire, ahora hay que hablar. Bueno, pues... Entonces, ¿cómo decías que iba tu maqueta, tío? Pues... A este hombre lo voy a grabar un one shot. De una, te pero lo digo. Así, pero así. Pero así. Yo te lo digo. No, podemos tirar capelas mientras. Venga. Es que el problema... Yo sigo con beatbox, a mí me la pela, Yo. Nunca fui de hacerme el héroe. Oh, va. ¿Cómo era esa, te cruces, base? Que de faces, más de sintes que de voces. Andar desnudo por la noche sobre luces y chocarme contra el mundo del rollito kamikaze. Esto es hábitat salvaje entre los bloques. Más de Steinburg que de Carlsberg, más de Rilnes que de Caspers. Las agujas rápidas como las hélices. Las verdades afloran cuando apuntas con el rifle. Soy un humano más. No te confundas. Rechazas esos burkas, pero compras en las mantas. Hipocresía está en las sopas, lo que palpas. Renta. Más misterio tiene Linus que la isla. Me siento presionado hasta en el vórtice. Me salí de la línea para no pasar por tus vértices. Sé que me acerco porque noto los tembleques. Sé lo que dices, pero mis códices no mienten. Sigo en peligro como un lince. El tiempo le pone a cada loco su síndrome y yo sigo sin dormir. Espectáculo en el campo como Nedved. Palos a lo skinhead, me dieron palos como los de Gravesen. En las afueras todo se ve oscuro. Soy un capullo sin futuro, solo choco contra muros. Entre las vías como Zulo. Pómulos rojizos que que se aguantan como burros. Ese es el rollo. Ese es el rollo. Hobbs. Madrid Live One Shot número 17, creo que es. Yo no me sé cuál es el número, tío. Yo creo que sí. Rompiendo el canon impuesto en Marguerite. Causando problemas prim desde que nací. Estáis liándola con sí que hay que decir. Pintamos las paredes al estilo magrebí. No vacilo de haber estado en la cárcel, a diferencia de tus habibis de burdel. Yo vacilo de haber escapado multitud de veces de marrones que compensarlo echarías a correr, Tu navaja... Me cago en la puta. Es la base, que se me ha ido. Tu navaja fiera no es la primera que he visto hoy. Si no vas a enseñarla... No, si no vas a utilizarla... Guárdatela, cacho. Doy, hoy por hoy, soy lo que doy. Yo. Joder, esto de no cantar en... ¿Qué dices? Escondido bajo sábanas. son todos luces de mañana. Como el sol escondido en la explanada, cuento sin cuentos de hadas. Abrocha, tira recto con tus zapas quemadas. Con mi peli pillando por el barrio, billo de tranquis con lo necesario. Mucho tonto que se vuelva pa'l armario. Chicos corrientes que no llenan estadios. Dios, cuánto tiempo aguanto esto. Seguir mi rollo sin parecerme al resto. Resta las cuentas, suma tu gasto. Si fumas costo, por mí perfecto. Y entro, recojo rimas de llantos. Sentirme libre con lo que tengo por dentro. Síndromes de mierda con la cabeza loca. Se me atas donde duele, en verdad no importa tanto. Tonto, ¿de verdad te crees que me duele? Esos palos lo tengo desde la escuela. Cuando te enteres de qué es lo que me sucede, igual te dejo que te cueles en mi cantera. El filete crudo encima de la mesa, que luego nos llevamos más de una sorpresa. Me inclino si me pesa. Speaking lava espesa, pa' los panas que la quieran. Me rapo la cabeza pa' buscar ideas. ¿Quién va? En mi secta nadie sale ni entra. Y yo si entro es porque he roto la puerta. Así que aparta, menda. El mundo te controla más que tu parienta. Todas mis riquezas en carpetas de la ordena. Y ya está. Que sueltan un tema. Se me lo escribí ayer, tú. Espera. Y pues ahora, después de aquí, de todas las improvisaciones y todos los temitas, nos vamos con un temita de SHN, se llama Por Cada Trozo de Noche. Está producido por SHN y es del álbum Puro, chavales, aquí os lo ponemos duro. Por cada trozo de noche, perdóname tú y tú y yo desintoxicándome. Hoy nadie podría entenderme. He tocado con los labios a la muerte y podría perderme. Ya he visto algo peor que el dolor. He mentido, me he drogado, he jodido un amor. A tu zorra en tu bima mirándome. Desdoblen todo y están todo el día envidiándome. Borro el recuerdo y las rayas en la cabeza. Si sigo enganchado en esta mierda, porque no me das fuerzas. Tú eres la puta y yo el enfermo, acostúmbrate. Aquí los días son rumores vendiéndote. Ven, you know my family, ten. El peor beat siempre viene de cualquier mujer. Podría quererme, pero hace que me odia. Estoy al borde del límite y ella de mi polla. Lástima, me sobran lágrimas, me duele el tiempo de esperarlo y ya nada me anima. Metales duros, caras falsas, es solo una vida. Ayer te perdí, huele a coña en mi cocina. Papá no estuvo, ella tampoco y tú tampoco. Algunos corazones arden pero están rotos. El tiempo entre las manos, el dolor vuela. Estoy llorando por los besos de mi abuela. De cara al público, de espaldas a mi puta. De frente con lo que me viene, se tira y se usa. Mi rap es puro como el dolor que siento y no entienden. Tus ojos y la vida en cuadros diferentes. Lo real también muere. Esa rockera con sus gafas cada vez que llueve. Besa el polvo pero toca el cielo. Su piel es suave pero la tapa con cuero. Muero para ti, porque intento sobrevivir, sangrando por mí. Muero para ti, porque intento sobrevivir, sangrando por mí. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo desde Radio Ela, ¿sabes, no? Ratas coloradas, chavales. Ratas coloraditas por aquí, chavales. Estos se portan de puta madre. La verdad. Así es que hemos empezado todos serios el rollo y hemos acabado. ¿Cómo hemos acabado? Sí, tío. Que hoy, ¿qué día es? De puta. ¿Qué día es hoy? ¿Martes? ¿Lunes? Martes. Martes. Bueno, ya es miércoles. Estamos en miércoles. Hija de puta. Un saludo, cabrones. Aquí se puede decir eso. Sí, ¿no? Lo puedo decir. Sí. pues hija de puta. Siempre lo he deseado, ¡puta! ¡Puta! La detectan cáncer y después a la semana, no estoy bien, cómeme la polla. Y se cae un helicóptero, esa pava es inmortal, te lo juro. Sí, ¿eh? Tío. Sí. Así es que nada, chales, espero que os haya molado. ¿Os haya molado? Desde D4 Studio y Speaking Crudo, chavales. Radio Vela. Radio Vela. Radio Vela, chavales. Ratas coloradas. Po. Ya sabéis, cuando queráis, venís aquí, que está vuestra casa, chavales. Capucha puesta como Kendrick, en tu pared mi nombre escrito con un edit. El puto rap ha vuelto y tú lo quieres. Pillo el micro heavy, me los cargo a todos como a la familia Kennedy. Mi fauna Madrid, pero escribo para el mundo. Llora feliz con el fiaro pa' Black Planet de Public. Putos, ahora creen dar clases de rap, pero en verdad, yo solo veo odio en el rap. Y fluyo y ya me olvido de lo malo vivido. Sí, yo pude brillar, pero solía estar bebido como Hasselhoff, vomitando el ego como Flow, rollo enfermo, sin ver lo importante, vivo en un renglón, sin reloj, sin remedio. Habla tuyo, hazlo todo tuyo. En este mundo de mierda, rulando por España sin disco en la tienda. Paga por nuestro show, intenta escapar de esta puta celda. Cierro los ojos, mi propio universo. Abro los ojos y solo veo muerto. La mano en el pomo de la puerta del infierno. Asomo la cabeza, ¿quién coño anda ahí? ¿A quién coño le reza? ¿Por quién coño morís? Tengo un dios y un demonio interno. Mi reino es mental, levanto ciudades sin metal. Metanfetamina pa' almorzar, mi misión es crucial. Crucé mil galaxias, en la tierra desarrollo mi magia. El plano material no me sacia, me río de las desgracias. No me voy a reencarnar, mata tu alma si te quieres liberar. Atrapado en la cárcel de cristal, puta. Viaje astral, droga en un sillón. Mi cuerpo y mi alma unidos por un cordón. Quiero saltar por la ventana, sí. Pasan las horas, los días, las semanas. Respeto y drama en botellas derramadas. Alzo la voz, yo muestro mi arma. Ellos miran el cinturón de campeón y yo pensando en cómo salir de cada marrón. Este es mi mundo, compi, no tu guión. Desmontando tu película, encerra mi habitación. Y no me pidas que pille tus coordenadas, no. Hablo el idioma del que nunca paga nada. Es DNC, calaña, mala fama. Saliendo con la bolsa llena y al de rojo buena cara. Respaldo mis skins y el peso de mis bolsas, sí. Yo no soñé jamás con llegar hasta aquí, no. Con hoteles, no. Camerinos, botellas y coca. Las mejores marcas del momento dándome ropa. De pedo en Marte con mis joncos, con mis fucking troopers. Disparando arácnidos, Starship Troopers. Intenté enderezar el camino, pero no supe. Siéntelo en el pecho, no lo sientas, stay crooked. Yo tranquilo en mi casa y me tira un puto mongolo. La vida está difícil, rapear me sale solo. Te has metido en la boca el lobo, te pintan con un day color. Yo de esta mierda no quiero nada, puta, o quiero todo. A mi modo, cierro los ojos y apago el sol. Una mujer me dio la vida, otra me la quitó. Sé lo que hay que hacer para hacerlo bien y esa es mi misión. Taqueo con sangre el prólogo del Necronomicon. Málaga, Madrid, Zaragoza, Arde, L.O. Me cago en tu puta madre. ¿Quieres un trocito del pastel, amigo? Llegas tarde. Se acabó el recreo, despega la nave. Comer pollas o axilas, es odio o es envidia. Son la mierda que flota en el puto río y nunca brilla. Ponios en fila, que este grupo se aniquila. Y recuerda, cerda, estás aquí por mis cosillas. No queremos droga, tengo aquí ya. Si no la tengo, pues me la pilla, me fían. Me voy de gira a Andalucía, con follones, con el Lone, con Garuda y compañía. Con el Cane, Sol y Harden, y este no es la melodía, tía. Con el bombón y primo, hay el money, yo las filas. 935 chicos odian a la policía. Les invito a mis conciertos en la lista a poner pías. Tomo un clear, lo sabías, no se rían. Tengo un contrato con el diablo por si pían. Tú como quieres que te respetes, si es mejor la mierda que echo por el culo todos los putos días. Sí, aquí tenemos la movidita nueva que se han sacado, que van a hacer como una especie de gira, ¿no? De LDS Tour o algo así, ¿no? Maester, confírmame. Sí, creo que sí. Me dice el Meister que sí. Nada, ahora vamos a poner a Alonso de Jesse de Carté. O sea, somos el barrio y ahí lo tenemos. Scooter, coûte que, casque à la Daft Punk, minimum pour une voleuse. Casque à la Daft Punk, minimum pour un rafaleur. Une demi-heure, minimum sur ton postérieur. T'es un voleur, un cambrioleur. Pied de biche, train, minimum si tu cherches de l'or. Si le bélier frappe ta porte à 6h, surtout ferme-la. Si pendant ta peine t'as l'air les hnines, vas-y Marie-la. Cramé comme la loup-boutin de Chine. T'as même pas un faux sac à main. La BAC nous bouffe la vie. La charte à la FIA de Villepin. Devine zin qui en a vu sur un deux roues avec sa sous-sou, bisou, bisou sur la chevoux. François Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. François Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. François Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. François Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Hollande roule en scooter. Avant de la ken t'as pris du Cialis. Tu donnes des infos à la police. T'as le hijab mais tous les soirs tu glisses. Quoi? À la Daft Punk. Tu vas t'arrêter, c'est que t'as cliqué, t'as pas liké. Devant ton PD, mais t'es piqué. Je vais t'expliquer, je vais tout clipper. Tu vas le quitter. Quoi? À la Daft Punk. Tu kiffes sur ta belle sœur. Tu dis que t'es un braqueur, mais seul ton phone a un chargeur. C'est toi qui cuisine? T'as appelé un traiteur. Je reviens dans un quart d'heure. Fais-moi des pâtes au beurre. Pâtes au beurre, président. Qui en a vu sur un deux roues avec sa sous-sou, bisou, bisou sur la chevoux. Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter. Eh ouais, je vais faire comme monsieur le président. Je vais niquer le rap français à visage découvert. Hey, pour ceux qui m'attendent, RDC, je le sortirai quand je voudrai. N'attendez rien, mais attendez-vous à tout. Rien 2014, mamé. Hey, comme rien des sarcophages, comme rien nouveau. Spreck Müller, on est plein. Pero, cuatro. Jesse de Carté. No, esta era la Daft Punk. De Alonso. Hijo de puta, me ha timado. No, era. Era la Daft Punk de Alonso. Que la hemos puesto hace un rato también. Que sí, que la hemos repetido, loco. Y pues nada, para despedirnos, nos vamos con un temita de doble M que este fin de le vamos a ver. Se llama Grapas. Y producido por Menji Beach, es del álbum Correctivo, chavales. Nos vamos ya, ¿no? Así que después de ya dos horas de puto programa, nos deberemos despedir, ¿no? Que hay que dormir y cada uno se va a uno a Valencia, otro a Curro y otro a su casa. El que más se lo va a pasar mejor soy yo. El maestro se va a su casa, yo me voy a Valencia mañana a saber con quién, ¿sabes? Pero bueno, hay la incógnita, chavales. Así que nada, dejamos con este cuando tema, callo, nos despedimos Thor y yo. Algo grande, cuando venga, adiós, chavales, raya. Con este sample, cuando pienso que ya nadie estará de mi parte, que mando ruinas y las ganas para contestarte. El levantarme para lavarme y quitar mis legañas. No puedes arreglar problemas con más artimañas. Cuando engañes, ten cuidado a quien engañas. Cuando arañes, desgarra la puta telaraña. Manejado como a un títere, mi mente crítica no falla. No pida perdón si has pasado la raya, no sabes nada de mi vida, calla. Sin metralleta, mi boca disparando pura metralla. Mil lagunas y mi locura por las alturas, aliviándome con dosis puras de verduras. Vete, que ya me quedo yo aquí con la duda de si te quiso tan solo me la ponías dura. Esto es doble M. Y hijo putas que os jodan. los odios que tantos esperan y muchos odian. Cuando lloran todos los pianos, cuando se desangran todas las cajas, cuando me sumerjo en el folio y apuñalo todo lo que hablas, cuando una mirada dice más que todo tipo de palabras, como cuando aprendimos a hablar bajándote las bragas. A veces tengo pesadillas con putas puestas de zarpa, tocando el arpa, dando entrada al infierno a mis panas. Sé lo que es pasarlo mal y en la vida dar saltos de rana. Todo va mal, pero lo real por mis venas siempre emana. Y ahora dime qué hago yo con este drama. El rap se trata de delatar y relatar todo lo que te maltrata. Quieres aliviarte entre amigos y cubatas. Quieres engañarte, pues ábrela de patas. MMIG, mil lagunas, mil grapas. San Miguel te trae Light, dit ça y'a Super Avec slide de maïa Ouda Exposition hot comme Halia Halloa Hit ton Himalaya Uve Razia Ayena y'a Coup de soleil furia Sol para Rodia Palpo sans pipa pile poil Hallelujah Alléluia S'il s'y a une mermaid on mourra quand Carlos pourra ou quand y'aura un ouragan en Europe Adoura ou Dippy pourra le flow et la long comme un boa Rap joue le balboa Athlétique comme Bilbao Comme Bora Bora Mystique tel David Bowie Vie solo Rapide comme le vent Rien comme le vent Je couche des ignorants comme un mal de vent Le stadium sous un grip de mic sans jamais se noyer Rapide comme le vent En plantant les âmes enflammées C'est une flamme de cyclone Décime la masse affamée Désormais sur la plage et le raz-de-marée Le stadium sous un grip de mic sans jamais se noyer Rapide comme le vent En plantant les âmes enflammées C'est une flamme de cyclone Décime la masse affamée Désormais sur la plage et le raz-de-marée Mais c'est le raz-de-marée Sur le micro ramène une bouée Entraîne-toi tous les jours, tous les mois S'il faut toute l'année Boy, tu peux te marrer, mais sans la main que j'suis entraîné Viens chez moi, si tu veux, j'te donne des cours particuliers Boy, boy, boy, déserte un instant pour le clash T'es pas très doué Explique à tes pots combien de victimes sont touchées Oui, c'est la combinaison des deux mecs Ayant la manie éliminée Assure les divinités, soir se vos courants ne vont tomber Écoute l'écho des plaies Des sandboys ayant blessé Enfermés dans une cage À présent, ils ne peuvent s'échapper À toi de ne pas fléchir Tous ces actes, il faut les assumer Un centre de plus est tombé Ouais, mais les suivants n'ont qu'à se méfier Le rat de marée sur le micro ramène une bouée Entraîne-toi tous les jours, tous les mois S'il faut toute l'année, sans moi tu peux te marrer Mais sans la magie entraînée Viens chez WAM si tu veux, je te donne des cours particuliers Le stadium sous un grip de mic sans jamais se noyer Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée Désormais sur la plage et le raz-de-marée Le stadium sous un grip de mic sans jamais se noyer Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée Désormais sur la plage et le raz-de-marée Sentant que-t-il tous passer Spectat des marques maintenant tout se passe au passé Ta bande de bâtards Le dangereux gaillard Où tient le monde Je tiens le monde et je brise Tout ce qui se rapproche à tout ce qui te sert de vie que je méprise S.S.C. Hey toi, cherche pas ton blase dans un digo Sorte un dénonce auquel tu dis go N'est rien à rien, ça ne mène à rien Le nom fait pas le flow Mais le flow fait que ton nom fait go C'est bien On croise la terre vue par Frédérico Puis tu feras des ricochets Radio, radio Un tube à la Roberta et Chico Un rap qui fait si froid dans le dos Contra sponsorisé par Miko Tu ris comment ça Tu recommences à croire que t'es bon Mec c'est nul de hors comment ça Illico C'est marre Préviens les autres malades imaginaires Que tu t'es piqué pique rapido Le stadium sous un grip de mic sans jamais se noyer Rapide comme le vent En pendant les âmes enflammées C'est une flamme de cyclone Décime la masse affamée Désormais sur la plage et le raz-de-marée Le stadium sous un grip de mic sans jamais se noyer Rapide comme le vent En pendant les âmes enflammées C'est une flamme de cyclone Décime la masse affamée Désormais sur la plage et le raz-de-marée Le stadium sous un grip de mic sans jamais se noyer Rapide comme le vent En pendant les âmes enflammées C'est une flamme de cyclone Décime la masse affamée Désormais sur la plage et le raz-de-marée Le stadium sous un grip de mic sans jamais se noyer Rapide comme le vent En pendant les âmes enflammées C'est une flamme de cyclone Décime la masse affamée Désormais sur la plage et le raz-de-marée Saka sa Saka na na na na na Yeah Sing it Yo let's do this. Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Saga. Welcome the king of the dancer. Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dancer. Hello, meet body girl. Be with him here. Got it, don't give me no icky girl. Don't you dare. Did you stiff it? Remove your underwear, but make me ram it to stick it to jam it to be down. Girl, forget sex down. Who that asks me why? Girl, it's me ask me question a Frankie guy. So fatty. So how you a act so shy? Me no make kitty button me the like a blind. Why? Just raise your foot up high. Cause I, yes I believe you can fly straight to the sky. Between him and me, between your thighs. Me no Batman, half a me no Robin guy. If you and I ever not to tie. No shy, when me slap it then you reply. Bite your lips and close your eyes, girl. Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Come here, pretty girl. Your body shape so good. Let me introduce you to a piece of wood. Penny, can I be your girl? I think you're cool, but I don't want to be misunderstood. No mistake. Me no want no girl with only pretty face. Me want the kicking and the waist and the body with the shape and the cherry with the bass. Me the sound and the place. Me the lie up on the case. See the murder up on your base. This face. This is no sitting place. Me stand up and read no bow down and taste. Me no run down none in no chicken chase. If you know the sex limit stop at 68. Me the airport away. For some girl with airfreight. Cause the one of them the fish are run down me body bay. Natural baby juice and no concentrate. You never know what's up the love Dr. Gray. Go! Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. My belly full of food. Me go up on a girl feast. Can me go this off sex. Me no go this off heat. Miss no off for it. From Pewat Street. Then in a me car seat. But she 6 inch deep. When me unleash. And she see the 1 feet. You mean one? Food? No, me mean 1 feet. Who'll be every love it too hearted, discreet. So she tell everybody how she tear up the sheet. You think I'm too unreal? Are they sitting where I go ski, ski, ski, ski, ski, ski, ski, ski, ski. I wanna start being the joke. She think I don't beat. Me no deal with down. So baby don't beat. Me want a girl with petite. Nice and look sweet. When she sit the third leg, she run like chop meat. For me know how fit it. Now back, now retreat. Me know that song ya complete. So when me go some bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Stop.